Muy buenas tardes, queridos amigos del Abrazo del Oso. Bueno, pues aquí estamos, 13 de noviembre de 2011, dos horitas de radio por delante, con el que os habla, Eduardo Moreno, en nombre de todo un amplio equipo, un amplio y maravilloso equipo de radio. Hoy con Ángel González en la dirección, con don Francisco García en la redacción, don Luis Illana, don Fernando Moreno y otros muchísimos que hacen posible que demos abrazos de oso cada semana en el 107.3 de la frecuencia modulada para toda la zona sur de Madrid y en internet en www.elabrazodeloso.es. Un poquito cargados de humo esta tarde. Buenas tardes, Ángel González. Es que esto de salir fuera, ya no se puede fumar dentro de la mansión. Buenas tardes, Eduardo. Es que hemos tenido que salir claramente un poco cargado. Estábamos aquí echando nuestra partita de cartas y tal. Sí, la verdad que sí. Estábamos con Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez. De cortina de humo. Exactamente. Echando una partidilla. Cortina de oso. La cortina de oso, que está muy gracioso. Más rima. Y lo hemos pasado muy bien aquí, echando unas cartas, hablando de Berlusconi. Y nada, que os invitamos a escuchar Cortina de Humo, que salimos nosotros fastidiándolo. O sea que es muy interesante. Bueno, salgo yo fastidiándolo y tú, como siempre, pues. Yo no he hablado mucho. Yo tampoco. Estaba Ángel y te ha dicho, yo no hablo, ya, que habla Ángel. Que luego yo tengo que hablar mucho en el programa y me quedo sin saliva. Esto no puede ser. Sin saliva, sin voz, sin nada que decir. Esto es tremendo. Ay. Pues nada, que sí, que no, vamos a echar una partidilla de cartas esta tarde en el Abrazo del Oso con pues con un pedazo de póker de ases que tengo yo aquí hoy, Fernando Moreno, que es el as de bastos, don Ángel González, que es el as de corazones. Esto es una cosa... El as de corazones. Es que eres todo amor, eres, ¿verdad? Sí, es, no sé, una cosa... Yo también te quiero, Eduardo, ya lo sabes. Don Luis, que es el as de copas. Los fines de semana, que luego vamos a ir a buscarle, y don Francisco, que es el as de espadas, porque bueno, con su finura y su capacidad de destruirlo todo también, pero con elegancia, nos descubre cosas muy interesantes. ¿Por qué estamos contando estas cosas? Porque nos vamos a ir al gabinete, el gabinete de las cosas ocultas dentro de nuestra biblioteca, para hablaros de la historia de los naipes y del tarot en un programa de esos normales, es decir, especial en el Abrazo del Oso esta tarde, 13 de noviembre de 2011. Va a estar muy bien, nos lo vamos a pasar muy bien con toda esta gente maravillosa y seguro que vamos a conocer cosas muy, muy interesantes. Además, habrá muy buena música porque saldremos al callejón con Luis un ratito para hablar de una echadora de cartas muy interesante. Y nada, que vamos a disfrutar mucho de esta tarde. Don Ángel González, además, hoy, dentro de muy pocos minutos, dentro de pocos segundos, vamos a irnos al recuerdo. No sé si tienes la sintonía de Cuéntame cómo te ha ido, pero estaría bien. Vamos a hacer un poco de recuerdo. Ay, qué cosas. Pero antes vamos a recordaros el número de teléfono de contacto y el correo electrónico y estas cosas que podéis utilizar para acercaros al Abrazo del Oso, un programa participativo donde los haya. Por supuesto, no lo parece, pero porque no lo usáis. Si llamarais, seguro que os daríamos mucho más espacio. El teléfono, Ángel, el de siempre, el clásico. Llámanos, 91-505-3529. 91-505-3529. ¿Y el correo electrónico? Nuestro correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es. Efectivamente. ¿Qué más queréis saber? Pues, por ejemplo, que estamos en Facebook, que estamos en iVoox, que estamos en iTunes y en Megaupload y que nada, y que dentro de poquitas horas, para los amigos del podcast, estamos en elabrazodeloso.es, nuestra página web, donde también podéis seguirnos, donde también podéis contarnos cosas, en Twitter. Bueno, pues estamos en todas partes. Y a todos vosotros que estáis siguiéndonos en cada uno de estos métodos, de cada una de estas maneras, pues os mandamos un cordial saludo de bienvenida a esta nueva edición del Abrazo del Oso. Y antes de empezar, antes de irnos a la biblioteca, Ángel, ¿cómo pasa el tiempo? La verdad es que sí. Yo estoy compungido. Han pasado muchos años. ¿Compungido por qué? Es que ya, fíjate, hace 10 años que empezamos la era del MP3 en el Abrazo del Oso. Menos mal, pensaba que ibas a decir otra cosa. No sé. Cualquiera sabe. Déjalo. Todavía estamos en horario infantil. Por los pelos, pero todavía. Han pasado 10 años. 10 años, ya. Desde que empezamos a grabar nuestros programas en MP3. Y eso hace que ya estemos en disposición de hacer una sección en la que, digamos, esto es lo que pasaba en el Abrazo del Oso hace 10 años. Madre mía. No está mal, no está mal. No sé si quiero yo hacer esta sección. Bueno, si esto es solo... Bueno, teniendo en cuenta que hace 10 años apenas hablaba... Sí, vale, no me importa. Sí, pero a mí es que hemos llegado a la conclusión, Ángel y yo, cuando hablábamos de esto, de este momento que vamos a iniciar hoy, y es que han pasado 10 años. Ponemos un corte de sonido que vais a escuchar ahora. El único que cambia es que en vez de estar Francisco, está Luis, está José María Carrasco. Pero es que estamos igual. Es que han pasado 10 años y estamos igual. Pero define igual. Igual de mal. Escúchalo tú. Vámonos a viajar hasta el 3 de octubre del año 2001. Los pelos de escarpias. Como escarpias, ¿eh? Como escarpias. Escucha. Esto es muy serio. Bueno, Ángel, ¿qué opinas de cómo nos planteamos el abrazo del oso? Uy, mira, se ha metido el ruido cuando he abierto el micro. Espérate, a ver. ¿Le parece bien? Vamos así. No, que me parece bien. ¿A mí me vais a hacer trabajar más que antes? No, lo que pasa es que eso de que te parece bien no está bien. O sea, si te pagáramos y tú fueses un empleado, puedes decir, me parece bien, y nos callaríamos, pero como todo aquí somos, esto encima lo tenemos que te al 33%, o sea, pues tienes que dar algo más que esto me parece bien. Me parece bien, es sincero, porque no cobro. Ya, ¿no? Pero si lo de eso sí, lo que pasa es que, bueno, pues tú también tienes que dar tu opinión. Me parece bien. Yo doy mi opinión. Joder, desde luego. Yo doy mi opinión. Las Palmas 3, Real Madrid 2. ¿Pero tenemos opinión? Ah, ¿verdad? Sí, calla. Nosotros somos los de la otra opinión. Que nos tienen comido la cabeza aunque no tenemos opinión, es verdad, sí. Oye, también podemos hacer dos cosas. Como por radio no podemos enseñar tetas, podemos decir los resultados. Podemos decir los resultados del fútbol, a ver si alguien nos escucha. Sí, la verdad es que este año va a ser futbolístico. Pero bueno, me da lo mismo. Nosotros somos de los otros. Alternativa necesaria. Nosotros somos una alternativa a Zidane. ¿Ves? Es que estamos igual. Dice que no habla, eso es lo primero, mentira. Está todo el rato hablando. Lo segundo, ya está pidiendo dinero, como siempre, quejándose de que no cobra. Claro, pero es que, a ver, si sigo sin cobrar, 10 años después. Y luego, como siempre, hablando de fútbol al final. Me ha surgido una duda. ¿Por qué el año 2001 iba a ser el año del fútbol? Pues no lo sé. La verdad es que tampoco me escuché más. Si queréis saber más, madre mía, escuchad el programa entero. Un programa que fue curioso porque estábamos iniciando temporada pues pocas semanas después del 11S. Y nada, no vamos a estar mucho más rato con esto, pues solo queríamos poner un segundo corte, ya un poco más serio. Recordando precisamente... No hablo yo, un detalle importante para que sea más serio. Por eso es más serio. Claro. Como os decía, habían pasado menos de cuatro semanas de los atentados del 11 de septiembre y ahí estábamos nosotros pues bastante críticos, ¿no? Llevamos otra cosa que a la que llegamos a la conclusión, que 10 años llevamos hablando de lo mismo. O sea, como lo vais a ver ahora, 10 años, pues eso, llamando a los geos para que vengan y nos la líen. Mientras en los medios de comunicación estaban diciendo, fíjate qué malo Bin Laden y las cosas que han pasado, que no dudábamos de ello, por supuesto, pues nosotros estábamos intentando dar un punto de vista alternativo, ¿no? Y en ello seguimos, yo creo. Y en ello seguimos. Y vamos a poner dos minutitos de recuerdo en esta sección que estrenamos hoy, pues eso, que va a ser tan breve como lo que estáis viendo en el futuro, porque tampoco queremos fustigarnos mucho con nuestro pasado, pero bueno, que es interesante. Vamos a poner dos minutitos escuchando, pues eso, lo que decíamos sobre el 11S, tres semanitas después de que ocurriera. Intentábamos dar otro punto de vista, intentábamos aportar otras noticias que habían pasado, que estaban pasando y que nadie recordaba. Y que no estaba nada mal. Ahí estábamos con José María Carrasco y yo mano a mano, pues dando datos. Dale un poquito. Bin Laden no es ni más ni menos que un producto de Estados Unidos y de la CIA. Efectivamente. Los talibán, ni más ni menos, son unos señores puestos por Estados Unidos para evitar las guerras entre las tribus, las guerras tribales que en 1992 se producían en Afganistán cuando se habían marchado los rojos, el ejército ruso. ¿Por qué no va a pasar esto otra vez? ¿Qué pasa? Y luego que dirán que el rey no sé qué y la Alianza del Norte son unos terroristas y unos asesinos. Ellos ponen y quitan y ponen gobiernos a su antojo como les da la gana. Nicaragua, Chile, como decíamos, Argentina, Granada, Panamá, Vietnam, Corea, buah. ¿Sí? Bueno. El problema que ha sido que hasta ahora todas las guerras les pillaban lejos. De vez en cuando podían morir unos cuantos pobres soldados, Pero bueno, eso le sonaba, había un océano de por medio. Eso ocurría en otro sitio, aquí a nosotros no nos pasa nada. Vaya, les pasa a ellos y nada más que ocurre. Y hay que cambiar el orden del mundo. Sí, pero además caemos todos, toda la prensa ha caído en eso, ¿no? Buah, el día de... habrá un antes y un después de este día. Va a haber, el mundo ya no se verá de la misma manera. Es el fin del mundo tal y como lo conocemos. Pero hombre, por Dios. Más fin del mundo ha sido para las 35.000 personas que murieron el 11 de septiembre de hambre en los países pobres. Y como viene, se está hablando por ahí, pues... ¿Gabinete de crisis abiertos al respecto por esas 35.000 muertes? Cero. ¿Tropas movilizadas al respecto? Cero. Etcétera. ¿Debate internacional? Cero. ¿Pero alguien ha preguntado a los 600.000 padres de los niños muertos en Irak en los últimos 10 años, se ha preocupado por ellos? Se está hablando de casi 2 millones de personas afectadas por la sequía en Centroamérica. ¿Hay alguna movilización al respecto? De los 20.000 muertos en la guerra civil del Líbano patrocinada... ¿Qué paliza ese Ángel? Hace 10 años dando con lo mismo todo el rato. Madre mía. Vaya pan. Vaya tela. Y en próximos programas haremos algo parecido de vez en cuando, ¿no? Poner algún cortecito recordando qué estaba pasando en el abrazo de los 10 años antes. 7:34 para los del directo, para los de... El podcast no llevamos ni 10 minutos de programa, así que todavía tenemos casi 2 horas por delante del abrazo del oso. Ángel, vamos a buscar a Francisco y a Luis que nos están esperando en la biblioteca. ¿Vamos para allá? En fin, venga, va, vámonos. Venga, vamos para allá. Coge los trastos, salimos hacia nuestra biblioteca en la mansión decimonónica del abrazo del oso. Allí nos esperan nuestros amigos Francisco y Luis y Llana. Pues dos personajes maravillosos, hay que decirlo. Pasa, tira tú, que al final me tropiezo. Qué manía de dejar las luces apagadas siempre, ¿eh? Hay que estar con el candelabro. Pues nada, que sí, que ahí están esperándonos. Francisco. Hola, Francisco. Hola, Eduardo, puedes entrar. Estábamos aquí haciendo unas clasificaciones, estábamos discutiendo Luis y yo la forma correcta de clasificar estos elementos que tenemos por aquí. Es unas barajas aquí, tremendas, era Club Fournier. Pero hay que clasificarlas adecuadamente. Se me ha caído las de bastos. Qué bonito. Don Luis y Llana, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, ¿y vosotros? Podrías apagar el puro mientras hacemos el programa, ¿no? Que estáis aquí jugando las cartas y clasificando. Sí, esa es la verdad, lo que llamaba Francisco clasificar. Sí. En realidad estábamos echando unas manitas. Sí, ¿verdad? De cartas. Ya veo, ya. Jugando las cartas. Bienvenidos a este programa de hoy. Bien hallado. Os veo muy a gusto, pero yo no sé si sabéis que junto a nuestra biblioteca, escondido detrás de uno de nuestros anaqueles, tenemos una sala oculta, una sala que no solemos abrir habitualmente. Ah, sí, ya sé de lo que hablas. Sé de lo que hablas, pero yo creo que es mejor que nos quedemos aquí, ¿no? Tenemos un gabinete de cosas ocultas, mira. ¡Qué oscuro! ¡Qué oscuro! Aquí lo tenéis, detrás de la sección de religión, por supuesto. Oh. ¿Cómo tarda esto? Esta puerta es pesadísima. Madre mía, qué de polvo hay aquí. Ángel, por favor, ya podrías pasar por aquí el plumero de vez en cuando. Y sigue aquí en la oscuridad. Va a pasar por aquí, por favor. Paso yo delante. Venga, pasamos. Y bueno, pues aquí tenemos algunas cosas, ¿no? Uf. Parece que corre a... Unas cosas, muchísimas cosas. Pero esto necesita mucha clasificación, ¿eh? Esto necesita mucha clasificación. ¿Qué te parece? Mira, tenemos aquí unos tarots antiguos. ¡Uf! Aquí hay un montón de barajas, de todas las épocas. Esto es impresionante. Pero, Eduardo, ¿cómo no me has dicho que podíamos adquirir estos tesoros? Hombre, por favor, mira, aquí en este lado tenemos las cosas de Luis. El Necronomicon, con piel humana. Oye, pero ya lo ha roto, hombre. Veo las cartas muy desgastadas. ¿Qué es? Un jarrón. Un jarrón Ming. Ha dado mucho uso, ¿eh? Sí, están. Yo me preocuparía porque cuando has ido a decir, ahí tenemos las cosas de Luis, la vitrina se ha roto sola. Sí, sola. Vaya, y lo que parece un jarrón Ming. Tenemos unas calaveras de cristal. Tenemos muchas cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente. Aquí tenemos unos tarots. Un tarot de Visconti. Un tarot de Marsella veo por aquí también. ¿Cuáles te llaman la atención? ¿Qué ves por aquí? Veo un montón de tarot, de cartas. Este gabinete me parece impresionante. Pues aquí vamos a pasar las próximas horas de radio, si os parece. Bueno, pues podríamos hablar un poco de la historia de estos tarot, ¿no? Si te parece, de la historia de los tarot y también de los naipes, ¿eh? Que están muy relacionados. No, ¿verdad? Vale, pues sí, vamos a hablar de ello. La historia del tarot, de los naipes, con Francisco, con Luis. Bueno, lo primero, ya que tenemos aquí las cartas a mano, ¿por qué no tomas una de ellas? Nos las describes tal y como son. Toma. Claro, bueno, pues este mismo. Pues esto es un tarot, el tarot, pues ese es de Marsella. Este es el tarot de Marsella. Yo creo que muchos de los oyentes saben lo que es el tarot, ¿no? El tarot es un mazo de cartas del cual provienen los naipes con los que jugamos, que eso no lo sabrán todos nuestros oyentes, pero del tarot proceden los naipes, y tradicionalmente se ha usado para la adivinación, o lo que se llama echar las suertes, Eso es el tarot, el mazo de cartas con el que pues se utiliza tradicionalmente para echar las suertes. Tenemos varios de ellos aquí, los vamos a describir, los vamos a conocer en profundidad y vamos a darnos un paseo por la historia de los naipes, la historia del tarot. Y vamos a empezar por Europa, por nuestro continente. Francisco, hablemos de la aparición de las cartas del tarot en Europa. Asomémonos a la historia. Asumémonos pues aquí desde nuestro gabinete de los prodigios, de las maravillas. Bueno, pues efectivamente, nosotros el origen del tarot es muy difuso. Luego vamos a hablar un poco de él, pero es muy difuso. Sin embargo, su aparición en Europa, pues sí que podemos detallar algunas fechas y algunos datos sobre su aparición en Europa. Por supuesto, no se tiene mucha documentación sobre el tarot, entonces la mayoría de las cosas son suposiciones, pero sí que es verdad que algunos datos nos fijan épocas concretas. Concretando y siendo precisos, podríamos decir que la descripción más antigua documentada sobre la existencia del tarot en Europa es de 1392. En esa época, Carlos VI de Francia encargó tres barajas, probablemente a Jacques Gangonier, que era un importante cabalista y astrólogo, muy, muy famoso en su época. Y sabemos que esta fecha es la primera, la más antigua, en la que se puede datar el tarot. Entonces sabemos que desde esta época ya existe el tarot, pero por supuesto el tarot es muchísimo más antiguo. Esta es la fecha más antigua que tenemos documentada, 1392. Nos comentabas que el tarot se usa para leer las cartas, para echar las suertes, para jugar, me imagino, pero ¿qué más usos tiene el tarot? Efectivamente, es que no siempre fue así. Hasta muy avanzado el Renacimiento no se usaba para la adivinación, el tarot. En principio, el origen del uso del tarot era para jugar. Se usaba para jugar, pero curiosamente también para la enseñanza. Y en concreto para la enseñanza del orden cósmico, es decir, lo que hoy llamaríamos la astronomía. Y era así por los grabados que tenía. El tarot tenía unos grabados que eran los que se usaban para explicar las constelaciones y algunos otros temas sobre planetarios, ¿no? Sobre astronomía. Bueno, esperemos que no te escuche alguna presidenta autonómica para sacar ideas al respecto de cómo llevar a cabo la educación. Pero bueno, es interesante, sí. Estos usos poco esperados de las barajas de cartas. Antes se enseñaba con ellas. Se enseñaba con ellas. Y por supuesto se jugaba y mucho con ellas. Tanto es así que ya en la Edad Media hay un uso extendidísimo de las cartas y del tarot. Y hay un interés enorme, lo que nos lleva a pensar dos cosas. Primero, que se debía de jugar mucho. Y además que debía de ser muy importante el juego de cartas en la época. Y esto lo podemos decir porque los reyes se pasaron muchísima etapa de la historia prohibiendo y permitiendo el juego de cartas. Por lo cual, si tenían tanto interés algo, tenía que justificar, algunas razones tenía que haber para prohibir o permitir el juego de cartas. En concreto, si damos algunas fechas, pues me refiero a 1378, por ejemplo, en que las apuestas con cartas son prohibidas en Alemania. Luego ya en 1380, con el Código de Núremberg, se aprueban las partidas de nuevo. En Francia, por ejemplo, en 1383 se permiten en Francia el juego de cartas. Aunque hasta 1397 en París está prohibido jugar en día laborable. En España, en 1387, Juan I de Castilla prohíbe jugar a los dados, al ajedrez y a los naipes. A finales de la Edad Media va a ser la propia Iglesia la que se va a oponer al juego de cartas, ya no solo los reyes, sino también la Iglesia. Y podemos decirle a nuestros oyentes por qué se opone la Iglesia. Bueno, pues en un principio se va a oponer porque dicen que trae el pecado. ¿Por qué? Pues porque se reúnen los hombres, juegan dinero, hay pendencias y reyertas y hay un mal lenguaje. Y es más, en esta época dice la Iglesia, cuando los hombres se juntan siempre hay pecado. Dice, ¿no? Y posiblemente tiene hasta un fundamento, ¿no? Para decirlo, ¿no? Pero bueno, en esta época la Iglesia se opone al juego de cartas por eso, porque dice, cuando se juntan los hombres siempre hay pecado. Posteriormente, la Iglesia se va a oponer de nuevo, pero esta vez porque las cartas se basan en la suerte. Y la idea de la suerte es contraria a la idea de la providencia y la predestinación. Y por lo tanto, la Iglesia se va a oponer al juego de cartas. De hecho, se van a dar quemas de barajas. La primera quema de barajas es en Suiza, en 1377. Pero, curiosamente, se van a quemar los mazos de 56 cartas, ajá, que eran los que se usaban para jugar, y no las de leer el porvenir, curiosamente. El problema era el juego, no el hecho de leer No el hecho del tarot, efectivamente, de leer las suertes. Claro. En 1450, en Italia, la Iglesia prohíbe las cartas no por el juego en sí, ni tampoco por la adivinación, sino por sus imágenes, que las considera paganas y poco religiosas. Y ya incluso San Bernardino de Siena, en 1423, destruyó barajas de familias importantes, lo cual nos lleva a pensar que la Iglesia se lo tomaba muy en serio cuando se atrevía a atacar la propiedad de la nobleza. Sí. Milagrosamente se salvó una baraja, que sí es muy curiosa, que nos ha llegado hasta nosotros y que es la baraja Visconti. Y de hecho, te tenía preparado una sorpresa, Francisco, porque la tenemos aquí, en nuestro gabinete. La baraja Visconti. Sí, señor. Don Luis, sácala. La auténtica. Don Luis, la tiene en su mano. Es cierto. Estoy bellísima, aquí, ¿verdad, Luis? Echando un vistazo, ya lo creo. ¿Qué bellísima. ¿Qué te parece la baraja Visconti? ¿Qué con ves? Todo el sabor de lo antiguo. No, hombre, estéticamente me parece muy evocadora. No me extraña que haya quien piense que en realidad las cartas, como la bola de cristal o como las rayas de la mano, en realidad sean como un vehículo para desarrollar nuestra mente, ¿no? En realidad, viendo barajas como la que tengo ahora mismo en la mano, esta que decís, es que te transporta, vamos, te lleva hacia otro lugar. La cuchilla que rasga el futuro, como decías. Mira la muerte. Facebook. Anda, mira. Mírala. ¿Qué te parece esos dorados, esa plata? ¿Cómo la verdad es que conserva, me quema un poco las manos, Yo creo que la voy a volver a dejar en la mesa porque... No le dejen las huellas, que queda feo, pero... Toma, Francisco, cosa tuya. Me alegra mucho que os guste, porque la baraja Visconti es una baraja importantísima en la historia del tarot, importantísima. La baraja Visconti se cree que es de 1432, y decía que es una baraja con una historia interesante, porque también nos hace comprender la importancia que tenía este objeto entre las familias nobles en la historia. Por eso me voy a entretener un poco explicando algo sobre la baraja Visconti. Adelante. La baraja Visconti está hecha en vitela, y los dorados son oro auténtico y el plateado es plata auténtica. Está trabajado a buril sobre el metal caliente y era oro y plata auténticos. Aquí lo tenemos, sí. Es de las barajas más importantes porque es la más antigua que se conoce. Y no solo eso, sino que es la primera ya moderna, porque tiene todas las figuras que conocemos ahora. Es decir, es como si dijéramos la baraja completa, tal cual la conocemos ahora, y la más antigua que se conoce. Se conserva en varias colecciones actualmente, está separada en varias colecciones, aunque sí que es verdad que en un momento dado estuvo toda la baraja completa en manos de la misma familia. Pero actualmente no, está en varias colecciones distintas. Se conserva casi entera, aunque nos faltan algunas figuras. Nos falta la carta del diablo y la de la torre, que no nos han llegado. Y también nos falta el cuatro de espadas, ¿no? El tres de espadas y el caballo de oros también nos faltan. Esas cartas no nos han llegado, pero esta baraja, este tarot, se reproduce para la venta. Y, por supuesto, pues se puede comprar una reproducción, ya que estas cartas se reproducen fijándonos en otras barajas parecidas y siguiendo el mismo estilo de los demás naipes. Las que faltan se completan. Las que faltan se completan y se puede comprar el mazo Visconti. Esto no es una atrocidad, porque ya el propio mazo Visconti original, no todas las cartas eran del mismo artista. Todas las cartas son de un artista principal, pero hay unas poquitas que las hizo otro artista que debía de ser algún ayudante del artista principal. Entonces, no todas están hechas por la misma mano, con lo cual, pues siguiendo ese mismo espíritu, actualmente se reproducen las cuatro cartas que faltan y tenemos el mazo completo. Pues háblanos de ese encargo, de cómo se construyó históricamente. Bueno, pues fue encargada por la familia Visconti como regalo para Bianca Maria Visconti, que se casó con Francesco Sforza. Los Sforza eran los duques de Milán, una familia poderosísima al nivel de los reyes europeos, una familia desde luego muy importante en la historia, y Francesco Sforza era el patriarca de esta familia. Con esto podemos entender la importancia que para la familia Visconti tenía este matrimonio. ¿Con quién iban a emparentar? Y la familia Visconti quiso hacerles este regalo, un regalo tan especial, este tarot, que además lo trajeron de fuera, porque se lo encargaron a un artista extranjero y les llegó por barco. Fue un encargo a un artista extranjero. Y tiene otra curiosidad además, porque en este tarot los Visconti añaden la figura de la papisa. Una figura que después, cuando se diga que el tarot viene de Egipto, se va a llamar la sacerdotisa, un poco para entroncar con ese mito egipcio, más a fondo. Pero en este momento se llama la papisa, y en un principio muchos creyeron que se refería al mito de la papisa Juana. La papisa Juana fue un personaje histórico, era una mujer que se vistió de hombre, llegó hasta papa, y murió en una misa de Pascua de parto. Curiosamente. Entonces, este mito, que es muy famoso y muy importante en la historia, se cree que es el que dio lugar a esta figura de la papisa. Bueno, esto es una teoría, pero hay otra leyenda que es más real y que probablemente sea la cierta, que dice que en realidad existía una secta que se llamaban los Guglielmitas, que creían que en 1300 iba a llegar una tal Guglielma de Bohemia, que iba a resucitar, e iba a instaurar una dinastía de mujeres papa. Curiosamente, con estas complejidades que tienen las sectas, ¿no? Pues esta secta quiso adelantarse, ¿no? Y un poco ir por la vía rápida en esta aparición de esta tal Guglielma, y empezaron a crear ellos papisas, a nombrar mujeres papa. Curiosamente, esto lo acabó la Inquisición radicalmente, quemando a una de estas papisas, y ella fue Manfreda Visconti, que como todos nuestros oyentes ya habrán entendido, y vosotros también, pues era de la familia Visconti, claro, ¿no? Y probablemente por ello, la familia Visconti quiso añadir esta carta, en honor de Manfreda Visconti, esta pariente suyo que llegó a papisa. Ahí aparecía el familiar, en concreto, Manfreda Visconti, que podría ser una de las razones por las que aparece esta carta, la papisa, en este mazo, en esta baraja que tenemos delante de nuestros ojos, la baraja Visconti, una de las barajas más importantes del tarot. De las más antiguas y de las más valiosas, vitela con oro y plata auténticos. Sí, lo estamos notando. Quema, como dice Luis. Pero hay otras barajas, otros tarots antiguos en el Renacimiento que podemos destacar, ¿no? Hay muchísimos, nos han llegado del Renacimiento, y la razón de que nos hayan llegado es, pues, primero, porque las grandes familias se los encargaban a pintores ilustres, y lo podían hacer así porque el Renacimiento tiene un resurgir del tarot. Ese resurgir es porque la Iglesia deja de perseguirlo. En gran parte la Iglesia lo deja de perseguir porque en este momento hay una disciplina nueva que se llama la mnemotecnia, y que consiste en un reforzador de la memoria. Tenemos que recordar que en este momento los monjes tienen que recordar muchísimos elementos religiosos, y para poder potenciar esa memoria utilizaban las cartas, en las que dibujaban unos símbolos, y con estos símbolos recordaban otras cosas. Lo utilizaban como un recurso mnemotécnico. Y esto fue lo que hizo que se pusiera de moda el tarot de nuevo. Gracias a esa nueva moda del tarot, a ese resurgir, las familias más adineradas del Renacimiento volvieron a encargar nuevos tarot. Y así, pues nos han aparecido tarot importantísimos. Por ejemplo, hay una baraja muy famosa, que es la baraja Baldini, que es muy conocida de los tarotistas y los cartomantes y todos los apasionados del tarot y los estudiosos. Y esta baraja Baldini se le atribuye al famoso pintor Andrea Mantegna. Y con esta baraja se dice que el Papa la usó en 1459 para no aburrirse en un congreso que duró 7 meses. La utilizó para entretenerse con ella. Es decir, que con esto vemos el uso ya tan cotidiano en la alta nobleza del tarot como entretenimiento. Por supuesto, con el grabado en plancha de madera empieza a hacerse industrial y entonces se generaliza mucho más, pero los ricos continúan encargándosela a los grandes artistas. Y, por ejemplo, Durero se encaprichó del tarot cuando estuvo en Florencia y se hizo uno él mismo, el tarot de Durero. Él, bueno, se hizo tremendo, su propio tarot. ¿No? ¿Tarot de Durero para él mismo? Para él mismo, para él mismo. Su peso en oro tendría que valer esto. Así es, y hay un tarot de Durero también, que lo fabricó pues por ese capricho que él tuvo del tarot. Bueno, hay que decir que cuando se hace industrial se divulga hasta un punto increíble, tanto que en 1463 Eduardo IV de Inglaterra ya tiene que permitir el juego, pero prohíbe la importación, porque se había convertido en un elemento de comercio tan importante que desequilibraba las balanzas comerciales. Era tan valioso y tan importante. De hecho, en el comercio, el regalar o intercambiar naipes era algo de muchísimo prestigio entre los comerciantes en esta época. Te regalo dos barajas de naipes, un camello y una bandeja de... Sí, imaginaos, tal que así. Regalar naipes era una cosa de gran prestigio en el comercio. El tarot empezaba a hacerse grande hasta el punto de desestabilizar las balanzas comerciales con su trasiego. Estamos todavía en Europa, estamos hablando de barajas. Vamos a seguir por ahí, ¿no? Claro, había que ver cuál es el origen del tarot en Europa, ¿verdad? Hasta ahora hemos dicho cómo, de la aparición del tarot en Europa, qué fechas tenemos, ¿no? Hemos dado algunos datos, ¿no? Decíamos que la existencia del tarot, el dato más antiguo es de 1392, ¿verdad? Y hablábamos también de la aparición de grandes barajas, de la prohibición y la permisión del juego, pero no hemos dicho nada sobre cuál es el origen, cómo empezó a aparecer el tarot en Europa, o cómo se cree que apareció. Bueno, pues casi todos los teóricos suponen que empezó en Italia, porque aunque no está constatado, no se pueden contrastar datos, sí que es verdad que en Italia concurren dos circunstancias que nos hacen pensar que empezó allí. La primera de ellas es que allí existieron muchísimas barajas, muchas más barajas que en ningún otro país, en Italia. Y el segundo hecho es que además existió un juego, que no lo hubo en ninguna otra parte de Europa, que se llamaba el taroquino. El taroquino. Este juego lo inventó el príncipe de Pisa. Y de este juego se creó una baraja para poder jugarlo. Y esta baraja ya tenía los 22 arcanos mayores, o lo que se llaman los triunfos del tarot, los 22 triunfos. Los arcanos mayores son estas cartas que pues casi la mayoría de nuestros oyentes conocerán, digamos las cartas como más importantes del tarot, ¿no? Pues son los que se llaman los triunfos del tarot. Pues estas cartas ya surgieron para poder jugar a este juego del taroquino. De esta baraja surgieron todos los naipes italianos. Ajá. Y también de esta baraja surgió la baraja de Marsella, la famosa baraja de Marsella, que es la más utilizada y la más conocida hoy en día entre los cartomantes, entre los tarotistas. Pues no te lo vas a creer, pero la tenemos, don Luis. La tenemos por ahí. ¿El tarot de Marsella? Sí, ¿qué te ha parecido? Bien, sí, este sí lo había visto en alguna ocasión. Y se me hace siempre particularmente evocadora la carta, el naipe de la luna. The Moon. Y en el tarot de Marsella tiene un dibujo muy, muy particular. Así con sus dos perros, ¿verdad? Las gotas de sangre que parece que vienen de la luna, sí, los dos perros. Siempre es muy, muy evocadora esta el imagen. El río de la vida. Fíjate si nos evoca, que hasta sale música. Escucha. La influencia de la luna, de Moon, este tema de Dartmoor, por supuesto, basado en esta carta del tarot de Moon. Cuéntanos, esos dos perros bajo la luna, ¿qué te estaban evocando? A mí la carta es una de mis cartas favoritas. Ajá. La luna, y es una de las que tienen muchísimos significados, o sea, tiene un simbolismo para la persona que eche las cartas tremendo. Y ya si para colmo está del derecho, del revés, que luego ya nos comentará también sí. Francisco, todo el jaleo que se monta cuando la carta está del derecho, del revés, pues ya entramos en una suerte de predicciones absolutamente alucinantes. Uh-huh. Esto ha sido una casualidad, ¿eh? No sabía ya que iba a sonar. No, yo tampoco. Esta canción. Son cosas de la providencia. Pero del tarot de Marsella, la luna se me hace particularmente interesante. Tiene un dibujo que siempre llama la atención. Uh-huh. Además, tiene su importancia en este disco de Dartmoor, ¿eh? Sí, sí. Es una carta muy importante en el disco, ¿no? Aparece en la carta, además de esos logos, esos perros. El cangrejo, dos, o sea, castillos, cangrejo, ¿verdad? Sí. Distintos. Dos castillos. Sí. Tiene como un origen egipcio, dice, muy evidente en los dos perros. Bueno, se habla muchas cosas de esta carta de la luna, sí. Pues nada, estamos con el tarot de Marsella. Lo hemos desempolvado en nuestro gabinete. Y vamos a continuar por ahí. Bueno, acabamos de hablar del taroquino, este juego, claro, que desarrolla estos arcanos mayores, que son los que conforman el tarot más utilizado hoy día. Eso es. Pero decíamos que el origen está en Italia, tenemos que seguir con Francia, ¿verdad? Porque Francia también tiene su empiece y su importancia en la historia del tarot. Primero por esto, porque creó la baraja de Marsella, ¿no? Se creó en Francia, y la baraja de Marsella copia a los naipes italianos, pero crea una especie de tarot estándar, ¿no? De tarot tal como lo conocemos hoy, con todas las figuras consolidadas, con todas las figuras reconocidas que tenemos hoy en día del tarot. Estaba Fernando oliéndolo, a ver si olía a Marsella. A jabón de Marsella. No huele a Marsella. Sí. Bueno, en Francia es muy importante esto, la creación del tarot de Marsella, de la baraja de Marsella, pero también hay otra cosa muy importante, y es que en Francia se creó la baraja internacional. Bueno, la baraja internacional es la que nosotros llamamos la baraja francesa, ¿verdad? Porque hay dos barajas reconocidas en el mundo, la baraja francesa y la baraja española. Aquí la tenemos. Bueno, pues la baraja francesa se llama en realidad baraja internacional. La baraja francesa fue creada en el siglo XV. La inventa Etienne de Vignol. Y la inventa, pues, por una cosa muy curiosa. Simplemente coge los cuatro palos tradicionales de la baraja, que tenían su significado, su representación, y, bueno, pues ve que los oros representaban el comercio, el basto representaba al campesinado, los cálices representaban a la iglesia, y las espadas representaban a la nobleza y a los guerreros. Y a Etienne de Vignol se le ocurre cambiar los palos para que sean más representativos de su significado. Eso al menos es lo que pretende él, y curiosamente convierte los cálices en corazones, porque dice que así se ve más su significado de emoción, de sentimientos. Entonces lo cambia a corazones. Los oros los cambia por los diamantes, porque las baldosas del suelo de la Bolsa de París tenían forma de rombo. Y cuando se representaba la bolsa, era muy típica esa representación con el rombo de su baldosa. Entonces él, como para él simbolizaba la bolsa el dinero, pues quiso representar el dinero así, con el rombo, con el diamante, que él le dio forma de rombo, por la Bolsa de París. ¿Y los tréboles? Los tréboles, porque son la planta, la flor de la buena suerte y de la fertilidad. Por eso los tréboles. Y las picas por espadas, me imagino. Claro, las picas, porque efectivamente son lanzas, y por lo tanto pues simbolizaría la espada, ¿no? Exactamente, son lanzas. Pues venga, vámonos a España. Bueno, estábamos hablando de la baraja francesa, y esto no puede ser. En España es muy importante los naipes, ya a finales del siglo XIV, que ya tenemos documentación sobre que existían a finales del siglo XIV los naipes en España. De hecho, el documento más antiguo que habla de naipes, aunque por supuesto volvemos a repetir que los naipes son mucho más antiguos de que se documenten, pero el documento más antiguo es de 1378, en que se habla de naipes en los archivos municipales de Barcelona. Y también se habla de naipes en un inventario de bienes de un mercader, de Nicolás Sarmona, el 26 de octubre de 1380. en que se menciona un juego de naipes compuesto por 44 piezas. Esos son los dos documentos que dicen cuándo ya es seguro que existen los naipes en España. En 1382 se van a prohibir los juegos de azar en Barcelona y Valencia también. Y con ello, pues, por supuesto, se prohíben los juegos de cartas, como ya se había prohibido en Castilla y en el resto de Europa, ¿no? Y digamos que con este momento pues tienen ese cierre también el juego de cartas, que luego volverá a tomar un gran auge en el Renacimiento como en el resto de Europa. Y me imagino que como cada cosa que se prohíbe pues tuvo incluso mayor auge, ¿no? Sin duda alguna, porque la historia del tarot es lineal y nunca ha dejado de fabricarse tarot ni de utilizarse, por supuesto que no. Tenemos aquí en nuestro gabinete una baraja española, pues debe ser pues de aquella época más o menos. Pone aquí Heraclio Fournier, ni más ni menos, está firmada en el 4 de oros en concreto. ¿Cómo se fabricaban los naipes? Bueno, pues es muy interesante la fabricación de los naipes, porque al principio, como ya estábamos comentando, pues los fabricaban los naiperos o pintores naiperos. Pero, bueno, y de hecho tenemos nombres de muchos de ellos por el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. Conocemos el nombre de muchos naiperos. Pero después ya se va a industrializar. Ya en el siglo XV se industrializa la fabricación de naipes. Sí. Primero con la xilografía, en molde de madera. La xilografía es simplemente, pues en un molde de madera se talla la figura que se quiere representar, se le echa tinta y con él pues se estampa en el papel, ¿no? Con este molde de madera. Sí. Y así se va a hacer los naipes con moldes de madera durante muchísimos y muchísimos años e incluso siglos, hasta 1868, en que se empieza a usar el molde de plomo con dibujo de latón. Posteriormente esto va a ser mejorado con la litografía, que ya permite que el naipe se pueda hacer a color. Sí. Y curiosamente así es como empezaron los célebres Fournier. El más famoso naipero, Heraclio Fournier, empezó con la litografía y con el naipe a color. Así empezaron los Fournier, que tienen museo, además, un museo de barajas y de tarot antiguos. Pero estamos venga a hablar de Vitoria. Estamos venga a hablar de las figuras, de las copas, de los arcanos mayores. Pero ¿qué pasa al otro lado? Ah, pues también una curiosidad. Tenemos también una curiosidad del reverso de las cartas. Esto es muy importante. Bueno, aquí hay una gran curiosidad, y es que hasta la segunda mitad del siglo XVII el reverso era blanco. Pero después empezaron a imprimirse motivos geométricos simples, tal como ahora, que se siguen imprimiendo igual, y los naipes todos sabemos que tienen un haz y un envés, y el envés se sigue imprimiendo con esos motivos geométricos simples antiguos, que ya empezó en ese periodo, en el siglo XVII. De hecho, también hay otra curiosidad que se mantiene, y es que los naiperos estampaban las iniciales en varios naipes y también los firmaban. Firmaban en algún naipe. Por ejemplo, en la baraja de Heraclio Fournier, como tú muy bien has dicho, Heraclio Fournier firma el 4 de oros. Eso lo pueden comprobar nuestros oyentes si tienen curiosidad. Heraclio Fournier firmaba el 4 de oros. Pero era tradicional que se firmara alguna carta de la baraja para indicar cuál era la mano que la había fabricado. E incluso los catalanes, como curiosidad, también metían algún motivo astronómico. Imprimían el sol, la luna, una estrella, y con esto querían indicar, pues eso, cuál era la mano que había, la mano del autor de la baraja, quién lo había fabricado. Actualmente, y desde antiguo con la industrialización, se mantuvo siempre lo de la firma de la carta, aunque ya, lógicamente, ya no tenía ese sentido, ¿no?, de reconocer al autor. Pero se ha mantenido siempre la firma de alguna carta. Y con el juego, me imagino, la utilización de las cartas se buscaba también el hacerlas lo más prácticas posibles para poder manejarlas. Bueno, también hay algunas características que podemos ver y que el que se fije en las cartas, en la baraja española de siempre, se las puede notar. Hay diferentes detalles que hacen que uno vea de un solo golpe de vista si estamos ante una espada, ante un basto, ante una figura, ¿no? Claro, y eso también es deliberado. Ya desde el siglo XVI se empiezan a marcar los palos en las esquinas, arriba y abajo. Se marcaban con cortes. Y esto servía para que no hubiera que abrir en abanico los naipes y se pudiera saber cuál era el palo sin abrirlos demasiado en abanico. Y la razón era que los mirones hacían señas. Y, de hecho, de ahí hay muchos refranes de la época, que muchos de ellos nos han llegado algo desvirtuados, ¿verdad? Algún refrán de la época dice, al mirón no le des conversación. Hay otro también que dice, el mirón ha de ser de piedra. Sí. Y muchos de estos refranes nos han llegado, ¿verdad? Como actualmente que se dice, el mirón se calla y da tabaco, ¿verdad? Sí, hay muchos de estos refranes que nos han llegado de alguna manera, pues son de esta época. Para dificultarle un poquito la tarea al mirón traidor, pues ya en el siglo XVIII se van a numerar también los ángulos. Ya no solo el palo, sino también la numeración en los ángulos. Esto es para que el mirón ya no tenga la más mínima oportunidad de ver la mano de nadie y, por lo tanto, no puede delatarlo. Eso como curiosidad, pero hay muchas más curiosidades de los naipes, de las cartas que manejamos. Pues venga. Bueno, pues por ejemplo, una curiosidad muy sorprendente es que el caballo de copas, no te lo guardes, desde el siglo XVIII era especial. Era especial, era siempre distinto y, por supuesto, se distinguía de los demás caballos siempre, el caballo de copas. ¿Por qué? Bueno, pues la razón no he conseguido investigarla, aunque lo he intentado, saber por qué el caballo de copas era diferente, no lo sé. Pero desde el siglo XVIII el caballo de copas siempre se hizo diferente. Como curiosidad, pues en Valencia y en Andalucía llevaba una inscripción que ponía, ahí va. Como si el caballo estuviera a galope o algo así. Ponía, ahí va. De hecho hay una baraja muy curiosa, una baraja riojana, en la que el caballero va borracho y ve la cabeza del caballo doble, como si acabara de apurar la copa, ¿no? Como curiosidad. Pero siempre el caballo de copas y las barajas más antiguas siempre ha sido diferente del resto de los naipes. La que tengo yo, que es de un gran artista oriental del siglo XXI, la tienda de la Gina, no le veo diferencia al caballo de copas, ¿eh? Bueno, pues tradicionalmente el caballo de copas siempre se hizo algo diferente a los otros. Vamos, sí, lleva una copa, no lleva otra cosa. No le veo aquí diferencia, pero en las barajas antiguas sí que tenían. Sí, ¿no? Sí. Tenían su, sí, siempre distinto. Tenía alguna diferencia. Hay que decir también algo sobre los juegos, y es que uno de los primeros juegos de Europa era español. Era un juego que se llamaba El Hombre. Era una especie de tresillo, y de este juego derivó el whist, que es del juego del que derivó el bridge, el famoso bridge. Ajá. Pues que sepan todos nuestros oyentes que ese famoso bridge, ese juego tan importante, deriva de un juego más antiguo, que es uno de los primeros que se conocen, que es El Hombre, un juego español. ¿Tú qué juegas, Luis? No. A mí de todas estas... me ha puesto cara de strip poker. Me asusta. Lo que me llama la atención, sobre todo en este apartado que está desarrollando ahora Francisco, es que con todas estas diferencias de cartas, con estos simbolismos en la parte de atrás, estos dibujos, estas notas, esto podía dar lugar a un significado oculto que solo supieran unos pocos. Qué fácilmente bonito. Utilizable, ¿no? Y poder llevar a cabo, pues, yo qué sé, desde pequeñas revoluciones a grandes revoluciones, a mensajes, transcripciones. Puede ser, porque sí que es verdad que si lo piensas un poco, Luis, y creo que por ahí te ha venido este hilo que estás tomando, tiene un poquito que ver como con la práctica de la cantería o lo que luego sería la masonería, ¿verdad? Que el cantero marcaba alguna inicial, marcaba algo en alguna piedra, ¿verdad? Todo esto de marcar, ¿no?, de dejar su huella, pues puede tener mucha relación, ¿verdad? Todos estos mundos cerrados, un poco esotéricos, misteriosos, donde el artista deja alguna huella, ¿verdad?, una pequeña señal que solo unos pocos reconocen. Sí podría tener ese romanticismo el naipe también. Yo estoy convencido, y aparte que buena parte, valga la redundancia, de la, entre comillas o sin comillas, mala imagen que ha tenido el tarot, nos hablabas de en qué tiempo se estuvo prohibido y tal, seguro que buena parte podía venir de ahí. De la sospecha de que esas cartas tan misteriosas tenían un doble, un triple o a saber cuántos significados. Y ya según el tarot se va desarrollando y aparecen pues desde las propias marcas de detrás de la carta, el abanico de posibilidades de mensajes ocultos podría abrirse. Y la tentación, ¿no?, de utilizarlo como medio de un lenguaje solo para unos pocos. Bueno, luego hablaremos también un poquito de lo que hay oculto, lo que esconde quizá de una forma pues solo para iniciados, todos estos juegos de cartas, todas estas barajas, el tarot como tal, que podría ser un auténtico libro de conocimiento oculto, ¿no? Pues imagínate para eso, ¿no? Para manejarse solo por iniciados, para todo tipo de mensajes, como un auténtico idioma, el de las cartas, sin duda. Si se puede hacer un abanico, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se podrá hacer con 56 cartas, ¿no? Claro. Por supuesto, ¿qué no se podrá hacer, verdad? Ya indican todo un lenguaje, ¿verdad? Con 28 letras podemos hacer todo el lenguaje, ¿verdad? Pues ¿qué no podemos hacer con 78 cartas, ¿no? Pues un lenguaje también igual, un lenguaje también válido, simbólico. Pues efectivamente, aquí estamos, hoy 13 de noviembre, hablando de cartas y jugando a las cartas también un poquito, ¿por qué no? Echando unos jueguecitos. Al mus, el mus bien, ¿no, Luis? ¿No? Pues yo de mus... ¿Tú eres más de guiñote? Yo de mus solamente los yogures. ¿Sí, no? Soy el peor jugador de mus de la historia. Y mira que me da rabia porque mi padre es un empedernido del MUF, pero yo nada. Y además me llama mucho la atención todo el juego de señas, también ocultar del MUF, que eso es una cosa para hacer un diccionario. Todo lo que hay acompañando, ¿no? Todo el tema. Yo me sentaba en esa... a ver jugar a gente de mi familia y no entendía nada, pero solamente estaba mirando a ver las señas. El morderse el labio inferior, el guiñar el ojo, en fin. Y sin que se dieran cuenta los contrarios, ¿no? Es una cosa... ¿Pero por qué me preguntas a mí estas cosas? Ya sabes que yo de cartas... Tú las 7:30 poco más, ¿no? Yo el cinquillo, las 7:30 y nada. Bueno, pues soy un auténtico desastre. El peor jugador de cartas del milenio, vamos. ¿Cuál es tu juego favorito, Francisco? ¿De cartas te refieres? Sí. ¿Aparte del tarot? Bueno, pues claro, te iba a decir que yo creo que el propio tarot, que es un juego en sí mismo también, ¿no? El juego de echar las suertes, que es muy divertido, y siempre hay que tomarlo como un juego también. De cartas, pues no lo sé, no he sido nunca un gran jugador de cartas, entonces no sé decirte. Hay muchos juegos divertidos de cartas, cualquiera. Bueno. Lo digo porque vamos a echar nuestra partidita ahora. Aunque, bueno, no sé qué hora es, Ángel... ¿Cómo andamos de tiempo? Me pone mala cara. Eso es que vamos mal de tiempo, ¿no? Está haciendo otra cosa. ¡Uy! Mira qué casualidad. Sí. Está hablando el reloj por nosotros. Yo creo que tendremos que salir un poco del gabinete, ¿no? Porque claro, el ambiente del gabinete se hace opresivo hay que salir un poquito y refrescarnos. Porque vamos a tomar un poquito el aire, sí. Ha sonado la hora... Yo creo que podríamos irnos al callejón con Luis, ¿no? ¿Nos llevas? Si me admitís, a mí me gustaría salir con vosotros también al callejón y vivir el día de al fondo del callejón de hoy, porque también para mí es muy especial. Nos vamos a ir todos al fondo del callejón, después volveremos para hablaros de las teorías sobre el origen del tarot y algunas otras muchas curiosidades sobre este tema, el tarot y los naipes hoy en el Abrazo del Oso. Pero bueno, ahora, como decimos, nos salimos a la calle, Ángel. Vamos a coger los trastos y nos salimos al callejón. Luis, ¿nos llevas de la mano? Pero no os dejéis las cartas, que las vamos a necesitar. Vamos a necesitar. ¿Qué llevaré prefieres? El tarot de Marsella, entonces. El de Marsella, yo me llevo el de Visconti. Llevaros las cartas que... A ver qué carta sale. ¿Qué queréis? Aunque a lo mejor nos encontramos con alguien que también tiene ya las suyas. Pero bueno, por si acaso... Me he encontrado con el loco, no está mal. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir eso, un recorrido que vamos a hacer con él en el que no vamos a saber cuál es el destino, pero en el que estamos en buenas manos, ¿no? Como ese perrillo que sujeta al loco para que no caiga al precipicio al que está al borde de caer. Porque el loco es así, es impetuoso, se arroja, pero siempre hay algo como ese perrillo que lo sujeta y le atempera. Y en este caso, Luis nos va a llevar... En un viaje que no sabemos cuál va a ser su destino, pero en el que estamos en sus buenas manos. Bueno, nos sujetará con fuerza para introducirnos en el mundo del callejón. Venga, vamos para allá, abre la puerta, que como siempre pues está pesadita el tema, pero bueno, aquí estamos ya, salimos a la calle. Ay, ¿a dónde vamos, Luis? Pues vamos a hacer un viaje también muy... vamos, bastante fuera del tiempo, porque vamos a al fondo del callejón hoy con la música de Rainbow, un grupo mítico, ¿no? Mediados, finales de los años 70, que nace después de la salida de Deep Purple, de su guitarrista tan carismático, ¿no? Richie Blackmore se va de Deep Purple y forma este grupo. Richie Blackmore's Rainbow, que era el nombre original. ¿Original? Sí. Pues venga, vámonos. Así que, y si os parece, ¿por qué se ha elegido a Rainbow? A Rainbow se le podía haber elegido en cualquier momento, siempre, por derecho propio. Pero, hablando del tarot, hay una canción del segundo disco de Rainbow, Rising, ajá, que comienza precisamente con ese tema. Tarot Woman, la mujer del tarot, Geray, pues en la ocasión viene al pelo. Pues, así que por eso en el fondo del callejón de hoy, el protagonista es Rainbow, Richie Blackmore, el vocalista Ronnie James Dio, que hace unas letras alucinantes. Vamos con ellos. Venga, vamos al fondo del callejón con Don Luis Illana. No deseaba ir, no quería ir. Algo me decía que no siguiese sus huellas en la arena. Sin embargo, aquella sonrisa, sus ojos brillantes, marcaban las líneas de mi mano. Nunca volveré. Si me siento junto a ella, nunca volveré a casa. Nunca si me echa esas cartas. El viento arrastra las hojas secas. Estamos rodeados de gente, pero es como si nadie hubiera. Solos ella y yo, en un carrusel de silencios. La mujer del tarot me dice que estoy triste, que tenga cuidado. Y así, muy poco a poco, carta a carta, va haciendo pedazos mi vida. un momento me dio su mano y al sentir sus dedos cerrándose, todo cambió. De tiempo, de época, de lugar. La boca del lobo, las fauces de la noche, uno en todo y todo en uno, hacia el vacío de mi interior. No recuerdo mi nombre. Es como si no tuviera piel, ni ojos, ni sombra. Nada. Soy un espantapájaros de mis sueños. Mis sueños son cuervos en vez de gaviotas. Y encima mío, siento el filo de la guillotina. Cayendo, cayendo. Siento de nuevo su mano. Otra vez las cartas. El loco, la torre, el diablo y al fin la muerte. Pero está invertida. El naipe está del revés. Tal vez, solo tal vez, tenga una última oportunidad. Hay una luz en el cielo. Salen las estrellas muy lejos de mi alma. Incluso me parece escuchar la lluvia. El rumor de mil corazones latiendo. Deseo escapar. Rasgar mi mortaja. Déjame volver. Cierra la puerta y permíteme regresar. Thank you. Algo me eleva, me lleva en volanda sobre el mar. Después de dormir con sus dulces demonios, al fin, en el horizonte, una puerta. Tan lejos, tan cerca. Pocas veces he deseado volver a ser yo. El amanecer, la noche, el alba. Las estrellas son mensajeros de su rostro, unos ojos que ya nunca olvidaré deteniendo el tiempo, pero lo que siempre llevaré en mis recuerdos, la última visión en aquel viaje, aquella torre de piedra, de carne y huesos brillantes, con un arco iris iluminándola de entre las tinieblas. La mujer del tarot me permitió volver a casa. Desperté en la cama de un sanatorio, con la carta de la muerte en la mano y una dirección en su parte de atrás. Nos volveremos a ver muy pronto. Pues ya estamos de vuelta en nuestro gabinete después de habernos dado ese paseíto con Luis, con Rainbow, visitando a esta echadora de cartas con Ronnie James Dio a la voz, ni más ni menos. Bueno, histórico, ¿eh? Momento musical. Bueno, era la excusa perfecta para, sí, para hablar de este grupo. Un grupo que luego duró mucho más en el tiempo. Mm. Estas tres canciones eran de sus primeros tres discos, si no recuerdo mal. Claro. Luego vinieron muchos más, porque hubo muchos Rainbows, o por lo menos tres o cuatro etapas de Rainbow. Para mí lo importante era... yo sabía que Rainbow eran los grupos que le gustaban a Francisco y, uno de mis favoritos, sí. Y bueno, pues digo, pues la excusa perfecta también para dedicarle un callejones a Francisco, que tan buenos momentos nos hace pasar cada vez que viene al abrazo, y que es uno de los responsables de los últimos pelotazos, los hits del programa, estos hits de audiencia del abrazo, así que el que echa las cartas verdaderamente es él. Sí, señor. Muchas gracias, pero la verdad es que es una labor común, y es verdad que el programa está teniendo un gran auge ahora mismo, ¿no? Pero yo creo que es una labor, lógicamente, de todos, porque si no, no se podría mantener con un programa al mes que hago yo, no se podría mantener. Entonces es una labor seguro de todos. Es una también labor de equipo. También de tu al fondo del callejón, que es magnífico. Y Ángel, ¿cómo le llamamos? Es una labor de equipo, pero... ¿Cómo llamamos a estos dos ahora? ¿Cómo tenemos que llamarles? No sé, yo prefiero no opinar. No. Que aquí luego cuando tú dices que ya, una película ya, te gusta, ya lo que sé, te llaman lameculos. Perdón. Lo mejor es volverle a dar la palabra a Francisco y que nos iba llegando, porque el tarot es que todavía da mucho más de sí. Sí, tenemos mucho más de sí. Además, un poco antes de volver a lo que estábamos comentando sobre que tenemos pendiente, hablar sobre las teorías del origen del tarot, quería trasladar un poquito, estabas hablando de Rainbow, de cómo ha quedado reflejado en un grupo musicalmente tan importante el asunto del tarot y del misterio en general. Pero no sé, Ángel, comentarlo así un poquito por encima. En el cine, por supuesto, que el tarot, como no puede ser de otra manera, tiene sus detalles y su influencia, ¿verdad? Y muy muy simbólica a veces. Hombre, la verdad es que pues está muy influido el mundo del cine. Influido, influenciado, lleno de lo que dices tú. Más que películas que puedan ir sobre el tema, que las hay. Uh-huh. Es más iconografía, más que otra cosa. Hay ciertas representaciones. Sobre todo uno de los personajes que más se suele utilizar en el cine es a partir de la imagen del loco. Con su iconografía muy asociada, tenemos ejemplos. Por ejemplo, el primero que viene a la cabeza es Forrest Gump. Ah. Y con esa personalidad capaz de trastocar las cosas, de alterar todo el medio. También acompañado, me vas a corregir, Francisco, si me equivoco, suele ir acompañado de un animal, ¿cierto? Uh-huh. El loco siempre va así, acompañado de un animal que se dice que es un perrillo, aunque la verdad es que en los tarot no se ve exactamente qué animal es. Podría ser un perrillo, sí. Por ejemplo, pues con esta similitud tenemos, por ejemplo, la película de Soy Leyenda, en la que el personaje de Will Smith, que podía ser un loco perfectamente, podía ser nuestro loco del tarot, sí, va acompañado de un perro. Ahí también hay muchas similitudes. No podemos dejar pasar el Dr. Parnassus, el legendario Dr. Parnassus, ese Joker interpretado por Heath Ledger, que fue su última interpretación, el Caballero Oscuro. Uh-huh. Son personajes que dan muy bien el perfil de ese naipe. También el colgado, o sea, figura de cabeza abajo ahí colgado de una pierna, que también se repite hasta la saciedad en multitud de películas. Con la pierna cruzada. Efectivamente, con la pierna cruzada, por ejemplo. Fíjate que no tendría por qué, pero en la segunda parte de Los Piratas del Caribe, creo recordar, una escena de Johnny Depp en la que con un palo a la espalda... Sí. Después de escaparse de que se le coman unos indígenas o se lo intenten comer, se queda enganchado en un acantilado y se descuelga de una cuerda y se queda enganchado en una pierna, quedándose con la imagen de lo que es el colgado. Entonces, está muy muy representado el mundo del tarot en el cine. Daría para hablar mucho, porque estos días hemos estado buscando información a ver si podemos hacer algo más concreto y tal para meterlo en el programa, pero la verdad es que... Es curioso, no sé si puede tener que ver por que siempre está muy asociado el tema de las supersticiones, el mundo de los artistas, de... Lo que pasa es que también has estado siempre como más enfocado en el teatro. Pero cambias el teatro por un escenario de un plato de claro. rodaje y yo creo que... No sé cómo lo veis. Sí, uh-huh. Sí, la influencia está en todas partes. Claro, y el cine no podía escaparse a todo y no se escapa, no se escapa. No se escapa y bueno, pues ahí queda. En el tarot de Marsella parece un gato más bien el que sigue al loco. Sí, yo creo que más que eso es la representación de un animal. Ajá, que lo acompaña. Un animal cualquiera. Uh-huh. Interesante, curioso. Había una película de inglesa que protagonizaba Peter Cushing y dirigía a Freddie Francis, no recuerdo exactamente en qué año, imagino que 70 y tantos, 80 y pocos, que se llamaba La casa de los horrores del Doctor Terror. Uh-huh. Y era particularmente interesante con el tema del tarot, porque en realidad no había ninguna casa de los horrores, no había ninguna mansión. Este personaje, el Doctor Terror, llamaba así la casa de los horrores a su baraja del tarot. Sí. Y era la típica película inglesa de la época, dividida en 4 o 5 episodios. Y entonces el Doctor Terror, no recuerdo si iba en tren o no sé dónde, y se sentaban con él algunos de los viajeros con los que compartía el vagón, que tenían inquietud por saber. Y entonces les echaba las cartas. Uno de esos personajes era, como no, el gran amigo de Peter Cushing, Christopher Lee. Uh-huh. Y al final siempre había una sentencia. Eran pequeños episodios, ¿no? Cada echada de cartas era una historia para contar dentro de la película, ¿no? Una subhistoria. Uh-huh. Y al final volvían al tarot, volvían al vagón, y Christopher y Peter Cushing, el Doctor Terror, le echaba la sentencia con la última carta. Siempre era la muerte. Sí. Los cargaba a todos. Hola. Así que si ya tenéis curiosidad, en internet seguro que se encuentra La casa de los horrores del doctor terror. Muy bien, pues curiosidades del cine, curiosidades de la cultura, el tarot también presente. Aquí estamos hablando del tarot con algunas barajas en nuestro gabinete del Abrazo del Oso, al lado de la biblioteca, donde tenemos las cosas más misteriosas, y con Francisco, que nos estaba a punto de desvelar algunas de las teorías sobre el origen del tarot aquí en el Abrazo del Oso. Francisco, claro. ¿Qué tienes por ahí? Pues mira, sobre el origen del tarot ha habido muchísimas supersticiones, ¿no? Muchas teorías, la mayoría son supersticiones. Una de las más divertidas de estas supersticiones es que siempre se ha contado que los gitanos tenían un libro secreto, que era con el que aprendían cómo adivinar por medio del tarot, ¿verdad? Bueno, esto es absolutamente falso, entre otras cosas porque los gitanos, el aprendizaje del tarot era una tradición oral, ¿no? Claro. Y que pasaba de madres a hijas, además. No tenían ningún libro en absoluto, ¿no? Pero esa es una de tantas teorías, ¿no?, misteriosas en torno al origen del tarot, ¿no?, y demás. Sí que hay tres teorías principales, que son las que voy a traer aquí, que son las teorías principales de los estudiosos del tarot porque son las más documentadas, ¿no? Hay otras teorías menores, pero tienen muy pocos datos para ser fiables, ¿no? Estas tres son las más documentadas, y la tercera en concreto es la que siguen más estudiosos y es la más aceptada, y yo creo que para la audiencia va a ser la más interesante de todas. Pero para empezar, vamos con la primera. Nos vamos a ir a la India, nos vamos a ir a la China, al Oriente. Efectivamente. Ya te decía yo que me había ido a una tienda oriental a comprar yo mis cartas. Claro. O sea, no iba mal, no iba desencaminado. Pues no, porque según esta primera teoría, efectivamente, el tarot procedería de la India y de China. Procedería de la India y de China y habría llegado a Italia a través de Marco Polo y de los viajeros italianos. Bueno, ellos lo fundamentan diciendo que los arcanos mayores hablarían de la vida de Buda. Y de hecho, por ejemplo, la carta del carro dicen que es un episodio básico de la iluminación de Buda, lo que significa, ¿no? Y bueno, pues todas las cartas serían eso, episodios de la historia de la vida de Buda. Bueno, esto no está muy bien documentado del todo, porque sí que es verdad que existieron naipes en la India. De hecho, los naipes en la India son circulares. Son circulares, igual que los naipes en China son blancos y tienen unas letras arriba, nada más. No. Sí que es verdad que han existido naipes en la India y en China. Los naipes indios además hablan de su religión, de temas de su religión. Pero parece que no les ha llegado por la misma vía que a Europa. Y sí que es verdad que todavía se mantiene la incógnita de cómo llegó el tarot a la India y a China. Sí existe esa incógnita, pero no parece probable que fuera el origen del tarot y que de ellos nos llegara a nosotros. Parece que ha habido como dos apariciones diferentes del tarot de alguna extraña manera. De China nos vamos a ir a una segunda teoría que nos acerca bastante más aquí al ladito y también un poco en el tiempo, ¿no? Claro, porque hay una segunda teoría que dice que el tarot lo inventaron los templarios. Suena un poco... Bueno, suena un poco muy de moda, ¿verdad? Porque ahora el tema de los templarios está tan de moda para atribuirles cosas sorprendentes, ¿verdad? Que bueno, pues una más, ¿no? Esto se me podría haber ocurrido a mí mismo, ¿no? Es decir, esto misterioso, esto seguro que es cosa de los templarios. Y bueno, ya tenemos teoría. Bueno, los templarios habría que definir un poco para toda la audiencia que no sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo. Bueno, los templarios eran unos caballeros, una orden de caballería de las cruzadas, que su objetivo pues era proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, porque hay que recordar que en aquel momento Jerusalén estaba en manos de los musulmanes. Entonces estos caballeros se dedicaban a proteger a los peregrinos cristianos que iban a Tierra Santa. Bueno, esta orden llegó a tener un gran poder económico. ¿Por qué? Pues porque en esa época las victorias se recompensaban con tierras. Entonces ellos, que fueron muy victoriosos, obtuvieron una gran cantidad de tierras, con lo cual su poder económico era tan fuerte que en un momento dado los reyes empezaron a recelar de ellos. Digamos que incluso tenían hasta un sistema de banca también, muy muy los primeros muy banqueros, primigenio, ¿no? Muy, sí, pero sí tenían un cierto sistema de banca, de intercambio de dinero a través de pagarés, en fin, unos sistemas como rudimentarios de banca, es decir, eran cajeros automáticos. Efectivamente, eran como cajeros automáticos, efectivamente, podías llegar a obtener mucho crédito a través de los templarios. Entonces todo esto le dio tanto miedo a los reyes que en un momento dado, Felipe IV, rey francés, en 1307 les acusa de adorar a Bafomet. Porque dice que en sus ritos ellos tienen unas estatuas diabólicas que representan al demonio. Aunque realmente hoy se cree que parece ser que representaban a Mitra. Pero se decía que estas estatuas eran una imaginería diabólica en la época, ¿no? Que representaban al demonio. Bueno, para la Iglesia Católica, Mitra sería incluso peor que el demonio, claro. Incluso peor, ¿no? Pero bueno, en su momento les dicen que adoran a Baphomet y a Satanás, ¿no? Sí. Entonces se les hace una especie de juicio, y en ese juicio se les condena a ser quemados todos los maestres, incluido su gran maestre. Les condenan por herejía. Esa es la condena por la que reciben la muerte, por herejía, sobre todo, pero también a esa condena se juntan otras condenas menores, por otras cosas menores, entre las cuales está, por ejemplo, como curiosidad, la sodomía. La sodomía. Había otras causas más añadidas a la causa principal y entre ellas estaba la de sodomía. Hay que decir que hasta el siglo XVII la sodomía se llamaba el peccatus nefandus y se condenaba con la pena de muerte. Simplemente la sodomía. Ellos, estos caballeros, hacían voto de castidad. Y sí que es verdad que pasaban mucho tiempo en el desierto, que todos ellos eran hombres, y que se solían agrupar por parejas, parejas de compañeros que tenían que luchar hasta la muerte sin dejar uno al otro desfallecer. Entonces sí que hay algunos visos de que pudiera haber en algún caso algo de cierto de que practicaran la sodomía para consolarse o por cualquier razón, sí puede haber algún viso de cierto en ello, ¿no? Pero en cuanto a las cartas, en cuanto al tarot, ¿hay algún viso también de que pudieran haber creado este tipo de...? Pues no hay ningún viso. Sí que es verdad que crearon barajas, y sí que es verdad que crearon formas de interpretación basadas en la astrología y en la cábala. Eso sí es verdad. De hecho, algunos famosos personajes, como Papus, Aleister Crowley, Mathers o Waite, sí que decían que sus fuentes estaban en la imaginería templaria. Y ellos, y en la masonería también, claro, en los templarios y en la masonería, ellos citaban a estos templarios como un poco el origen de su forma esotérica de interpretación del tarot. Pero es muy dudoso que los templarios practicaran ningún tipo de ritual pagano, y por supuesto es mucho más dudoso todavía que crearan el tarot ellos, que ellos fueran el origen de la creación del tarot. Sí es verdad que se sirvieron de él en algún caso, pero no que lo crearan, es muy dudoso. Sí, pero bueno, pues es lo que decíamos, ¿no, Luis? La figura de los templarios parece que está involucrada en casi todo lo misterioso, últimamente, que está de moda sobre todo, ¿no? Sí, sí. Los templarios ahora mismo habría, yo qué sé, como una, como un sillón o una silla mágica donde todo parece que pasa por ahí. Estarían los templarios, estarían los hombres perfectos de la Occitania, estaría Leonardo da Vinci, claro, y estaría la masonería. Yo creo que esas cuatro patas en los últimos tiempos han dado para mucha, vamos, literatura, para bueno, mucho de bestseller, ¿no? Y el tarot está involucrado también en todo ello, claro. Claro que sea misterioso. Muy bien, pero hemos esbozado dos teorías, una más, una menos creíbles. Pero vamos con la principal, la que parece ser que es la que más seguidores tiene en cuanto a los expertos, y la que explicaría, por lo menos hasta hoy, de una forma más aceptada, cuál es el origen del tarot, Francisco. Sí, la teoría más aceptada y más, digamos, principal de la idea de dónde está el origen del tarot es que el origen del tarot está en Egipto. Esa es la teoría más aceptada entre los cartomantes y los tarotistas, que el origen del tarot es Egipto. Pero, para entender un poco esto, tendríamos que entender primero qué es el tarot, claro. Para entender si de verdad el origen está en Egipto o no. Claro, quizá la pregunta sea esa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Es un juego de cartas? Hay muchos autores que estudiaron el tarot. Algunos llegaron a hacer hasta manuales de filosofía muy brillantes en torno al tarot. Y hay una gran cantidad de saber que se ha vertido sobre el tema del tarot. Entre los estudiosos, pues hay muchos muy principales, y cada uno de ellos tiene su teoría en torno a esta idea del origen egipcio del tarot. Hay algunos personajes brillantes con su teoría propia. Si citamos al primero, uno de los principales, es Antoine Cour de Seblanc. Este estudioso francés del tarot dice que el tarot es en realidad el libro de Thoth. Thoth es un dios egipcio, es el dios de los escribas, también es el dios de la sabiduría y de la magia. Y este dios era el que, para los antiguos egipcios, pesaba el corazón del fallecido en el juicio de Osiris. Lo pesaba en una balanza en la que colocaba en el otro lado la pluma de la verdad de Maat, la diosa de la verdad y de la justicia, y entonces ponía la pluma de Maat, y si no pesaban lo mismo, entonces no era uno de los personas dignas de estar entre los benditos, y entonces su corazón era devorado por las bestias, ¿no? Digamos que tenía que pesar eso, lo mismo que la verdad, tenía que ser un corazón bueno, ¿no? Bueno, pues era este dios Thoth el que se ocupaba de ese pesaje del corazón, ¿no? Entonces, este autor dice que el tarot sería el libro de Thoth, en el que algunas hojas de este libro se las habrían llevado los gitanos. Se las llevaron los gitanos, y sí que es cierto que los gitanos están muy relacionados con el tarot, eso sí que es verdad. Porque si atendemos a los flujos migratorios de los gitanos, si seguimos sus migraciones, vemos que están muy relacionadas con la aparición del tarot en distintas zonas. Es verdad que los gitanos hicieron esa labor de divulgación del tarot, lo llevaron a muchísimas zonas, eso es cierto. Bueno, pues este autor dice que es que los gitanos robaron este tarot, estas hojas de este libro mágico, y entonces pues difundieron el tarot por muchas partes del mundo. Pero dice este autor, pero ellos no son el origen del tarot en Europa. No, señor. Para este autor, en realidad el origen son los romanos. Los romanos que cuando importaron el culto a Isis y se lo llevaron a Roma a través de los cultos herméticos de Hermes Trismegisto, dice este autor que ellos se trajeron esta idea del tarot, este libro sagrado del tarot. Después pasaría a Alemania con el Sacro Imperio Romano-Germánico y con el traslado del Papa a Aviñón pasaría a Francia, y esta sería la forma en la que el tarot se divulgó por Europa, ¿no? Y después los gitanos lo fueron extendiendo por el resto de Europa. Es curioso porque este autor dice que nunca llegó a París, el tarot no llegó a París, porque las figuras eran muy raras, no le gustaban, eran muy raras, y además las cartas eran muy grandes. Entonces no les gustaban las señoras porque no les cabían en las manos. Y entonces esa fue la razón de que no tuviera éxito en París, porque las figuras tan raras y las cartas tan incómodas no les gustaban a las señoras parisinas, ¿no? Entonces no tuvo aceptación en París, ¿no? Bueno, pero parece que sí que tenemos claro, al menos, que todo apuntaría a Egipto como el punto desde donde irradia toda esta cultura del tarot, todo este misterio. En esto sí que estamos más o menos de acuerdo, al menos en esta parte de la teoría, ¿no? Parece que sí, ¿verdad? Parece que sí, que esta parte de la teoría pues tiene su coherencia, ¿verdad? Hay otro autor que nos completa esta teoría, ¿no? Es Paul Foster Case. Y este dice que el tarot no procede de esta vía, sí que es egipcio, pero no procede de esta vía. Él dice que en el año 1200, cuando cae la biblioteca de Alejandría, los sabios necesitan ahora ponerse de acuerdo y volver a poner todo el conocimiento en común, porque han perdido como un poco el centro del conocimiento. Entonces, para poder poner ese conocimiento en común, se reúnen en Fez, en la ciudad de Fez, en Marruecos, y en esta ciudad necesitan entenderse para poder poner ese conocimiento de nuevo en común entre todos ellos. Y para entenderse, pues ellos crean el tarot, que no es más que una baraja simbólica que serviría de lenguaje universal. Sería como el lenguaje científico de la época para entenderse entre ellos. Pues habían creado un lenguaje simbólico para poder comunicarse. Esta es la idea de Paul Foster Case. ¿Y hay alguna parte de esta teoría, alguna teoría que relacione el tarot con la Biblia, por ejemplo? Sí, claro, con la Biblia y con todos los libros sagrados, porque hay una teoría que defienden algunos estudiosos que dicen que el tarot es la Biblia de las Biblias, es decir, sería el libro sagrado por antonomasia, del cual han emanado todos los demás libros sagrados, y por tanto, este libro tendría una precisión tan grande que la adivinación es un hecho, es decir, no se puede evitar el adivinar con el tarot, sería imposible, ¿no? Por esta calidad que tiene de libro sagrado entre todos los sagrados, ¿no? Y libro origen de todos los demás libros sagrados. Por ejemplo, esta opinión es la que tiene Eliphas Levi, que es un gran erudito del tarot, un hombre curiosísimo, su vida es interesantísima, muy novelesca, fue dejando hijos por todos los lados, ¿no? Un personaje estrambótico, pero muy interesante, muy curioso, y esta es la teoría de Eliphas Levi, que es la Biblia de las Biblias, el libro sagrado por antonomasia, del cual surgieron los demás libros sagrados. Una buena biografía extravagante para retomar algún día. Sí, Eliphas Levi. Volvemos al libro de Tod, porque parece un tema interesante, ese libro de la sabiduría. ¿Qué más nos puedes contar? ¿Vale? Claro, pues por ejemplo, Etelia dice que el tarot es el libro de Tod, efectivamente, como habíamos dicho anteriormente, es el libro de Tod, que se llamaba también el libro de oro, porque se suponía que sus láminas eran de oro puro. Entonces, lo que dice este autor es que cuando enterraron a Hermes Trismegisto, lo enterraron con una tabla mágica, hecha con la tabla esmeralda o tabla esmeraldina, que es también un artilugio del que se habla mucho en el esoterismo, ¿no? Entonces esta tabla esmeralda o esmeraldina tendría todos los símbolos que permiten tener todos los conocimientos de la magia y, por supuesto, también del tarot. Entonces lo enterraron con esta tabla, pero de la escuela hermética nos llegó una carta del siglo XII y con esta carta se supone que es con la que se puede interpretar el tarot. De hecho, hay un libro que se llama la tabla esmeralda, que permite interpretar el tarot desde esta idea hermética de la tabla esmeraldina, que contendría todo el conocimiento de toda la magia. Bueno, pues existe ese libro, y se puede leer, que dice que desde esta tabla que tendría Hermes Trismegisto podríamos interpretar el tarot igual que todo el resto de la magia. Antes nos has hablado de algunos personajes vinculados con el tarot. Vamos a recuperar uno de ellos porque nos vas a contar una teoría curiosa, la de Papus. Claro, Papus tiene la teoría más interesante, más curiosa, ¿no? Y desde luego pues la que le va a parecer más sorprendente a nuestra audiencia y yo creo que la que les va a animar a investigar un poco más quizá, ¿no? Bueno, Papus fue un gran filósofo y un gran intelectual. A pesar de que está muy unido al mundo de lo esotérico y de la magia, a pesar de eso, él también fue un gran intelectual en su época. Y, de hecho, pues es el que tiene la teoría más pintoresca de todas las que hemos dicho, ¿no? Él dice que de la ciencia de los antiguos egipcios, como todos sabemos, no nos ha llegado la ciencia como tal, sino que nos han llegado restos que nos evidencian que debían de tener una ciencia muy avanzada, ¿verdad? Una ciencia muy avanzada que se ha perdido para la historia y que, desde luego, no conocemos ni sus fuentes, ni sus principios básicos, ni, eso sí que lo sabemos, no ha seguido nuestra historia, evidentemente, ¿no? Se ha parado en algún momento de la historia, ese conocimiento que tenían los egipcios, ¿no? Que les permitían hacer cosas que hoy en día no entendemos cómo lo hacían, ¿no? Bueno, pues esa ciencia que ellos seguían, que ellos tenían, desapareció ahí y hemos perdido la pista, ¿no? De esa ciencia. Ha desaparecido. En nuestra historia no ha continuado. Entonces suponemos que esos conocimientos eran una ciencia oculta, eran unas ciencias ocultas. ¿Por qué? Pues porque serían unas ciencias que se debían de dar a unos pocos iniciados solamente, porque si no se habrían mantenido esos conocimientos. Se supone que eran unas ciencias ocultas que se transmitían en secreto, que unos pocos nada más podían conocer, y esa ciencia era la que les permitía hacer todos sus elementos científicos. Bueno, pues dice Papus que los egipcios debían intentar que ese conocimiento no se pierda. ¿Cómo lo hicieron? Pues pensando en lograr algún medio para que ese conocimiento se perpetúe cuando desaparezcan, ¿vale? Pero sin que se divulgue excesivamente. Que se perpetúe, pero no se divulgue ese conocimiento. Entonces, dice el Papus que los egipcios idearon tres vías para mantener ese conocimiento científico suyo que se ha perdido. Las tres vías son las sociedades secretas, los cultos religiosos y el mismo pueblo. Entonces Papus dice que con estas vías este conocimiento no se divulga, pero el erudito verdadero, siempre podrá volver a recurrir a ese conocimiento y por lo tanto puede volver a articular toda la ciencia egipcia a partir de aquí. Podría llegar a ella. Entonces, ¿estas vías cómo han operado? ¿Cómo son? Bueno, pues la primera vía, que es la de las sociedades secretas, nos dice Papus que realmente, si nos fijamos todos, las sociedades secretas occidentales, pues prácticamente todas proceden de la tradición egipcia en alguna medida, de alguna manera. Y que, de hecho, todas tienen símbolos de los que aún hoy no conocemos todo su significado, pero que ellos respetan. Estas sociedades respetan esos símbolos, pero no los conocen realmente, ¿no? Solamente los portan. Dice que la segunda vía serían los cultos religiosos, y dice que los cultos religiosos han perpetuado otra rama de la ciencia de los egipcios. Dice que las sociedades secretas han perpetuado la tradición científica, la más científica. Bueno, pues los cultos religiosos han perpetuado la tradición más filosófica y metafísica. Todo esto a través de las liturgias y de los libros sagrados. Porque, dice Papus, que de los libros sagrados todavía no conocemos su significado oculto. Sabemos el significado textual, sí, pero no hemos llegado al significado profundo de todos los libros sagrados que conocemos. Entonces él dice que que además de estas dos vías, los sabios antiguos, que son muy sabios, quizá por eso de que son muy antiguos, ¿no? Quizá por eso, pues se dieron cuenta de que fiarse de los inteligentes y virtuosos no era la mejor vía posible, ¿no? Entonces, con estas dos vías, digamos que nos tenemos que fiar de los inteligentes y los virtuosos. Entonces, que sería la religión, ¿no? Las personas que están comprometidas con una sociedad. Entonces, él dice que los egipcios ya se dieron cuenta que esta vía no era la buena. No era la buena, ¿no? No era la buena, ¿verdad? Parece que con muy buen criterio, ¿verdad? Porque desde esta tradición todavía no hemos llegado a comprender esa ciencia tan secreta, con lo cual sí que es cierto que desde la tradición de los virtuosos no se ha llegado a nada, ¿no? Entonces él dice que ellos prefirieron una tercera vía más segura, ¿no? Y que esta vía es parecida a la que usa la religión para perpetuarse, ¿no? Que la religión lo que hace es que escoge a un pueblo elegido, le hace depositario de un libro, y este pueblo, mediante la adoración, perpetúa ese libro sin cambiar nada, aunque sin comprenderlo del todo. Sí. Pues dice, esta es la vía que quisieron seguir los egipcios, ¿no? ¿Los egipcios cómo lo hicieron? Pues creando un libro que te permita vivir de él. Esa es la clave. Un libro que te permita vivir de él. Y escogen un pueblo que es el pueblo gitano o pueblo bohemio, para depositario de este libro. Entonces, los gitanos vivirían de él, ¿cómo? Pues porque echarían la buena ventura con él, y además porque podrían hacer el juego de naipes, que es un juego por dinero también, con lo cual jugando también te puedes ganar la vida con este libro, ¿no? Jugando. Entonces ellos van a mantener vivo este espíritu del tarot, lo van a mantener vivo porque pueden vivir de él. Y dice Papus, dice, pero el sabio sí que puede ver la clave en este tarot, que es el libro que tiene este pueblo bohemio, dice Papus, ignorante y vicioso, dice Papus, cruel e injustamente, lo dice, ignorante y vicioso, ¿no? Pues el sabio sí que puede leer de este libro, ¿no? Entonces, lo que nos lleva a concluir, Papus, es que los egipcios quisieron hacer que el vicio fuera más rentable que la virtud, ¿sí? Y, por lo tanto, que así se pudiera mantener este libro, que sería el tarot, porque ellos eran unos grandes conocedores de la naturaleza humana. Dice Papus, porque eran unos grandes conocedores de la naturaleza humana. Pero luego el sabio va a poder descifrar perfectamente este libro. Y parece que con el sabio, parece que se refiere a sí mismo y a unos cuantos amigos suyos, ¿no? Hombre. Parece que ese es el sabio para él. Y se supone que estos son los que pueden descifrar en estas cartas un conocimiento esotérico extraordinario de una magnitud inmensa, ¿no? Estos pocos sabios. La verdad es que el pueblo gitano no suele quedar muy bien parado cada vez que lo utilizan para referirse a él en esta historia, ¿no? No, y desde luego con intelectuales como él, ¿verdad? Que los llama todo lo peor, ¿verdad? Pues no. Vicioso, sí. No parece, ¿verdad? Muy curioso, sí. Yo tenía una pregunta, Francisco, a esta hora de la noche, ya cerca del final del programa. Para ti, que eres quien nos está hablando y eres nuestro sabio en cuanto al tarot hoy, ¿qué es el tarot? Bueno, pues es una buena pregunta, ¿verdad? Para mí personalmente, el tarot es una herramienta psicológica, ¿no? Uh-huh. El tarot, bueno, para algunos autores, de hecho, dicen que es un test proyectivo de la personalidad, ¿no? Por ejemplo. Dicen, como las manchas de Rochard. Efectivamente, como las manchas de Rochard, por ejemplo, ¿no? Que es verdad que se utilizan, pues eso, para sacar algunos contenidos ocultos, ¿no?, de la persona. Bueno, pues algunos dicen que el tarot podría ser eso. Para mí, efectivamente, es como una herramienta psicológica, ¿no? Porque el tarot a lo que llama es a nuestra intuición, ¿verdad? Llama a nuestra intuición, pero para que nuestra intuición pueda funcionar del todo, necesita muchas veces vehículos, ¿verdad? Y bueno, esto funciona en la vida común, ¿no? Muchas veces tenemos buenas intuiciones, pero necesitamos algún pequeño dato para tener esta intuición, ¿verdad? Cuando dicen las madres, dicen, este es una mala compañía para ti, hija, ¿verdad? Uh-huh. Pues ahí hay una intuición, lógicamente, a lo mejor esa persona no la conocen del todo, pero esa intuición ha requerido de algunos datos, ¿no?, de algunos elementos. Esa intuición requirió de alguna conversación, requirió de algo, ¿verdad? Bueno, pues en este caso es exactamente lo mismo, ¿no? Para tener estas intuiciones necesitamos un vehículo, algo. Entonces, ¿este vehículo cómo funcionaría, Eduardo? Pues por la casualidad. Funciona por la casualidad simplemente, ¿no? Por lo que ya Jung, este psicólogo de la escuela psicoanalítica, ¿no?, además conocido de Freud, decía que era la sincronía. Él estudió mucho todos estos sistemas de adivinación, estudió el I Ching, se pasó horas estudiando el I Ching y muchos sistemas de adivinación, y él decía que funcionaban por sincronía, ¿no? ¿Qué es la sincronía? Pues la sincronía no es más que el hecho de que una persona andando por la calle caiga una teja y lo mate, ¿verdad? Pues, ¿cómo nos lo explicaría Jung? Dice, pues se han producido unas sincronías, ¿no? Realmente ocurrió que cuando esa teja había que fijarla, el señor que la tenía que fijar no tuvo tiempo y por lo tanto no lo hizo. En un día de mucho viento la teja se movió. Yo pasé por allí por ciertas razones que se encadenaron y justo en el momento en el que yo paso ese viento, esa persona que no puso bien la teja, se junta todo, ¡pum!, la teja cae y me mata. Es decir, se producen sincronizaciones. Esto sucede constantemente, así es como funciona lo que llamamos la casualidad. La casualidad no es más que un conjunto de sincronizaciones que se producen, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver con la teoría del caos que hemos hablado también, sí, ¿verdad? Un poco, en cierta medida, ¿no? Son sincronizaciones. Entonces, lo que ocurre es que plas, sale una carta que me habla de algo y resulta que ese algo es lo que de verdad te preocupa a ti. Es una sincronización, es una casualidad simplemente. Pero esa casualidad ayuda a mi intuición a ver cuál es tu problema, ¿no? Simplemente así es como lo explicaré, como una herramienta psicológica. Se produce una casualidad y con esa casualidad yo veo algo por mi intuición que me parece que tiene relación contigo. Sí, realmente lo que estás diciendo es que no es que la carta desde un punto de vista esotérico tenga la capacidad visionaria de ver el futuro, lo que esté hablando de algo concreto sobre el futuro, sino que a ti te ayudaría de algún modo a conectar con algo que tienes ahí, claro, pendiente, eso. Algo que te preocupa, que te ayude a sacarle eso. Información más que nada a tu propio subconsciente, más que, eso, más que al futuro. Claro, ¿no? Así es, y de hecho, fijémonos que cada carta tiene tantísimos significados y todos tan tan amplios que se podrían interpretar de muchísimas razones, de muchísimas formas, ¿verdad? Uh-huh. Esa es la razón que sea tan importante en ese momento el cartomante, el tarotista, ¿no? Esa es la razón, ¿no? Que sea uno y no otro, porque digamos que cada persona lo podría interpretar de una forma distinta, ¿no? Es muy difícil que coincidan las interpretaciones, aunque sí que es verdad que se da la coincidencia de interpretaciones, sobre todo cuando se ve echar a otra persona las cartas, uh-huh. Sí que es verdad que se ve cómo está interpretando y se puede entender cómo está interpretando, pero sí que es cierto que cada persona va a tener su interpretación por eso de que los significados son muy amplios, ¿no? Y de hecho la forma de interpretar las cartas es muy amplia. Hay muchísimas escuelas de formas de tirar el tarot. Lo mejor es tirarlo de la forma más comprensiva posible, o sea, utilizando todas las escuelas posibles de formas de echar el tarot, pero el tarot se puede echar desde la numerología y los palos, es decir, el significado que tiene cada número y cada palo. Se puede echar también utilizando los nombres tradicionales que tienen las cartas. Cada carta tiene un nombre tradicional que indica mucho de su significado, ¿no? Por ejemplo, el señor de la pena. Tantas y tantas, ¿no? Uh-huh. También se puede interpretar con significados ya preestablecidos, sobre todo de uniones de unas cartas con otras. Hay significados ya preestablecidos de las cartas. También hay quien dice que hay que tener como una especie de ensoñación. Cuando uno empieza con el tarot, hay que meditar sobre el tarot, intentar llegar a una especie de sueño, y en sueños intentar ver las figuras del tarot y qué es lo que te están manifestando a ti, qué es lo que te quieren contar, en fin. Hay multitud de formas de echar el tarot, muchísimas. Es una forma surrealista, ¿no? Sí, surrealista, un poco intentando fijar los significados, no tanto memorísticos, sino por medio de imágenes a través de especies de sueños, ¿no? Y bueno, pues es una escuela que existe de forma de interpretar el tarot. Entonces a esa persona cada figura le hablaría de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto son significados tan amplios, tan sumamente amplios, que requieren de eso, ¿no? De que algo se dispare en la intuición de la persona para hacer la interpretación. Independientemente de la mala fama que se ha llevado el tarot por culpa de, bueno, pues de algunas personas que lo llevan a la televisión, sí, claro. O bueno, pues ámbitos, claro, un poquito más curiosos, la verdad es que es interesantísimo lo que hay detrás de esta historia. Sí, la historia es muy, del tarot, es muy divertido, porque en el fondo es un juego. El tarot, uh-huh, siempre tiene que ser un juego. Claro que sí. Y toda nuestra audiencia que le guste que le echen las cartas o se interese por esto, tiene que saber que lo fundamental es que entienda que es un juego, que es un entretenimiento, un divertimento. Y no puede ser más allá de eso. Con más que pueda fiarse de él para tomar decisiones, ayudarse de él, pero el buen tarotista siempre le va a decir algo que le ayude a él, no le va a condicionar el futuro, sino le va a decir cuál es la vía que debe de seguir para poder ayudarse a sí mismo, ¿no? Sí. Y la persona consultada del tarot, el consultante del tarot, tiene que ser una persona honesta, y esto es gran parte, efectivamente, de la mala fama del tarot, ¿no? Yo creo que el tarot tiene mala fama por dos cosas. Una, por la deshonestidad que lleva el ganar dinero con él, ¿no? Sí. Que lleva un momento, lógicamente nadie es infalible, entonces habría muchos momentos en los que no sabes interpretar o no estás seguro, o te puedes equivocar, entonces tienes que mentir. Si ganas dinero, tienes que mentir. Necesariamente, porque siempre tienes que dar una respuesta lo más ajustada posible. Entonces te lleva a la mentira. O caer en el efecto Barnum, simplemente pues de decir vaguedades que seguro que van a coincidir con lo que quiere oír el otro, ¿no? Efectivamente. Y eso es la base de todo esto. Eso al final es necesario cuando se gana la vida con el tarot. Entonces, esa es una de las malas famas del tarot, ¿no? Y yo creo que otra de las malas famas del tarot es, curiosamente, la carta de la muerte. Es una carta que le da mucho miedo a todo el mundo, y quizá por esa carta de la muerte la gente tiene un cierto rechazo a que le echen las cartas, porque le da mucho miedo la idea de la carta de la muerte, ¿verdad? Que en realidad no se llama así. La carta de la muerte es la única que no tiene nombre. Se llama el naipe sin nombre o el naipe número 13. Sí. No tiene nombre. Se le llama la muerte porque evidentemente pues parece que representa la muerte, ¿verdad? Pero no tiene ese nombre, esa carta. No lleva ese nombre. Ahí tenemos a la muerte sonando. Igual que el loco no tiene número. Es el único naipe que no lleva ningún número. Sería el cero, el loco, no lleva número. Sí, sí, 22 arcanos mayores. Si te parece, Francisco, esto no lo teníamos preparado. Pero bueno, para aprovechar los últimos minutitos del programa, no te vamos a hacer que nos hables del futuro ni nada por el estilo, pero sí que podríamos sacar un par de cartas para que nos hables de ellas en concreto, de qué significados tiene. Algo parecido pues hicimos aquí en el programa gracias a este disco que está sonando. Sí. Pero oye, ya que tenemos aquí el tarot, Luis, ¿haces tú de mano inocente para coger un par de ellas? Sí, sí, claro que sí. Venga, pues vamos a ver qué sale por aquí. Nos sacamos los 22 arcanos mayores de tarot de Marsella. Y don Luis va a sacar la primera carta del tarot. ¿Qué preguntamos sobre el programa, no? No, pero no quería yo preguntar nada en concreto, sino... Ah, ¿quieres que te diga un poco qué es de la carta, que me habla de esta la carta, simbología, ¿no?, de esa carta? A ver, pues bueno, pues la vamos a voltear. Bueno, es la carta de la estrella, ¿eh? Una carta buenísima, magnífica. Esta carta nos habla de muchas cosas, nos habla de juventud, es una carta que pone mucho ímpetu en la fuerza de la juventud. Y también, descríbenosla. Bueno, pues es una carta que tiene, se llama la estrella, aunque en realidad hay muchas estrellas, ¿no? Sí. Se llama la estrella probablemente porque hay una como más luminosa, más grande en el centro, ¿no? Luego hay una mujer que está vertiendo agua de dos jarros en un río. Es muy acuario. Y hay una especie de cuervo también en un árbol que algunos dicen que simboliza el árbol de la vida, ¿no? El árbol del paraíso, ¿no? Bueno, parece que esta mujer está, eso, vertiendo como dos aguas en un río, ¿verdad? Dos aguas distintas, dos fuentes distintas, ¿no? En realidad eso significa, pues, esto, lo que tenemos que hacer muchas veces, ¿no?, para bandearnos en la vida, ¿no? Tenemos que mezclar cosas, ¿no? Y sobre todo, tenemos que aprovechar todo lo que tenemos, todas las habilidades que tenemos, todos nuestros conocimientos, para mezclarlos, ¿verdad?, añadirlos a algo más principal, y entonces así encontramos la senda y la vía para un buen camino. Por eso esta mujer está, digamos, atemperando, ¿no? Está como armonizando dos cosas distintas, ¿no? Podemos pensar que un agua esté fría y otra caliente, por ejemplo, ¿no? Y las intenta armonizar echándolas a un río, ¿verdad?, que recibe todas las aguas, ¿no? El río que sería la vida y que tiene aguas tanto calientes como frías, ¿no? Y un poco eso es de lo que nos habla. Es una carta de muy buena estrella, claro. Hombre. Por eso se llama la estrella, ¿verdad? De muy buena suerte, ¿eh? Indica muy buena suerte. Bueno, pues ha salido para el programa también, ¿no? No, claro, quería yo. Claro. Pero ahí está. Venga, pues vamos con una segunda carta. Tenemos tiempo todavía, ¿no? Dice Ángel que sí. Sacamos una segunda carta de nuestra mano inocente. Bueno, inocente. Luis va a sacar la carta. Y la tenemos aquí ya adelante. Damos la vuelta. ¿La vuelta? Baraja de Marsella. Ah, pues es el colgado. Hombre, no podía ser de otra manera. El colgado. El colgado es, bueno, pues este hombre que está... En realidad, muchas veces le llaman el ahorcado, muy impropiamente, ¿verdad? Porque no está ahorcado, está colgado. Cuelga de una pierna. En realidad, está colgado de una pierna como una especie de castigo medieval que sí que se ejercía con algunas personas. De hecho, en este colgado, siempre los tarot lo suelen representar con la cara verde o roja, en fin, un poco como que ya está el pobre en un estado ya muy, muy lamentable, ¿no? En este de Marsella está verde, ¿verdad? La cara ya, el pobre está ahí en un estado muy, muy lamentable ya. Y además cruza las piernas, la cruza por detrás. Este es un símbolo que utilizan mucho los masones también, incluso para reconocerse entre ellos. Tienden a cruzar una pierna por detrás, ¿verdad? Y se apoyan. De hecho, hay un famoso vidente en la televisión que en un anuncio que hacía, hacía algunos... bueno, pues algunos simbolismos con su cuerpo. Uno de ellos hacía este simbolismo del ahorcado, así que es muy típico de la masonería. Bueno, el colgado nos hablaría de muchas cosas. Es una carta que nos habla de esperar, ¿verdad? De saber esperar, porque veamos que el colgado está sonriente, ¿eh? Aunque está en una posición muy dificultosa para él, pero sonríe. Está, digamos que tranquilo y feliz, ¿no? Bueno, pues nos habla de eso, de que aunque la situación sea mala, tenemos que esperar y estar tranquilos, porque las cosas no van a cambiar rápidamente, van a seguir así durante un cierto tiempo. También nos habla de un vínculo con algo, ¿verdad? Por eso lo de la pierna. Y también nos habla del sacrificio, una cosa muy importante y muy bonita, ¿no? El sacrificio, que puede ser por muchas cosas, por los seres queridos, por tantas y tantas cosas. Por eso, aparte de vínculo, también nos habla de sacrificio. Por eso muchas veces nos habla de nuestra familia, que es con la que tenemos vínculo y sacrificio, ¿verdad? Muchas veces nos habla de eso, de nuestra familia. Pero sobre todo nos habla de la importancia de dejar que las cosas estén así, que no es una mala situación para nosotros. Entonces, esta lectura se la vamos a dedicar a toda nuestra audiencia para desearles muy, muy buena suerte, muy buena suerte, y eso, pues muy buena suerte con la estrella, con toda la fuerza de la juventud, con toda la fuerza que queremos transmitirles de la cultura, y el colgado, que confíen en sí mismos, que vivan el presente, que vivan el ahora, y que confíen en su fuerza y en su juventud, en su interior. A pesar de la crisis. A pesar de la crisis. Es una por carta eso, de crisis. Por eso esta lectura se la vamos a dedicar a todos aquellos que estén sufriendo, para que sepan que siempre hay un horizonte bueno si sacamos la fuerza del interior, y que solo tenemos que esperar, pero esperar confiados, sin desesperar. Me gusta esta forma de leer el tarot, ¿no, Luis? Uh-huh. Positiva, siempre dando, como decía Francisco, una pauta para mejorar y no para dar miedo a nadie, ni para decir, intentar convencernos de cosas que no podemos saber, que seguramente son las que nos depara el futuro. Han salido dos cartas muy interesantes, como decía Francisco, con un contraste positivo entre ambas para el futuro inmediato, y yo creo que un poco como santo y seña para siempre, ¿no? Porque en realidad todas las mancias, si las consideramos como tal, ¿no?, o la parte de mancia que tiene, es como una orientación. Uh-huh. Hay que sacar siempre la parte positiva de ellas, incluso aunque sean unas cartas malas. Claro. ¿No? Bueno, pues tomártelo como un aviso y tirar para adelante. Yo creo que Francisco esta tarde nos ha dado la visión más interesante del tarot. O sea, con esos principios sociológicos, ¿no?, cómo se utilizaba en un principio como un juego para aprender. Yo recuerdo que de pequeño, una de las primeras cosas que recuerdo del colegio fue una baraja de cartas. Y en la baraja de cartas, pues, ¿sabes?, estaba papá, estaba una cartera, estaba el policía, estaba, ¿no?, y aprendimos cosas y unos primeros valores a través de esa baraja de cartas, porque todo vuelve al principio, ¿no? Y lo mismo que se utilizó en una época y fue interesante, pues, se utilizó mucho tiempo después. Luego se fueron añadiendo cosas, significados, simbolismos, ocultismos, sí, que forman parte de nuestra historia, y quién sabe si pudieron estar presentes en algunos acontecimientos históricos sin que lo sepamos. Ahora tal vez empezamos a intuir, ¿no? Y yo creo que es con lo que con lo que nos debemos quedar, ¿no? Con esa fuente de conocimientos que nos da la historia, y en este caso en esa pequeña gran historia que cabe en un manojo de cartas, ¿no? Sí, señor. Una gran historia que cabe en 22 arcanos y otras 56 cartas más, ¿no? Casi. 78 en total, ese es el número. Caben 78 cartas, toda la historia que acabamos de contar en apenas dos horas, hoy en el programa con Francisco. Y como siempre, pues nos dejamos muchas cosas en el tintero, pero hemos disfrutado mucho. Muy bien. Muchísimas gracias, caballero. Bueno, pues espero que nuestra audiencia, pues, ahora se interese un poquito por este juego del tarot, ¿no? Y bueno, pues que curioseen, que investiguen, curioseen, y bueno, pues si van a echarse las cartas, eso, que vayan con ese espíritu divertido y de juego, y no para dejarse influenciar, y siempre viendo lo positivo, lo que te ayuda del tarot, ¿no? Nunca el futuro, porque el futuro no se puede leer de esa manera. El futuro está abierto. Muy bien. Y el futuro también nos depara el amor. Nos vamos a ir cerrando este programa de hoy, dejando sonar un poquito más a Darkmoor con este The Lovers que está sonando, y después nos despedimos en el abrazo del oso. Pues nada, Ángel, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Bien, ¿no? A gusto, feliz, contento, con ganas de hacer caso a las cartas. Hombre, es que como antes has dicho que era hablar de corazones, no podía quedarme yo sin poner Lovers. De Lovers. Es que ahí con todo lo duro que le veis, es todo un cacho de pan. Es una cosa. Ay, Angelito. Pues nada, que daremos caso a ese momento de seguir luchando, seguir unidos con ese vínculo del colgado y con la buena estrella que nos espera, ¿no? Ahí estamos. Habrá que seguir. Pues nada, llamamos a José Luis, que también hay que mantener los vínculos de lo de siempre. Nuestra querida sintonía. Que decían por ahí en Twitter que le encanta la sintonía. La sistonía, ponía, de hecho. No sé si tomármelo porque es. Porque nos vamos. O quedarme porque también es con la que empezamos. Porque es lo que hacemos siempre, irnos y. Hay que acabar capicúa, hombre. Cosas empiezan y se cierran bien. Pues nada, que nos vamos, Ángel. Pero porque tú quieres, ¿eh? Bueno, pues porque sí, porque toca. ¿A ti te pagan para más de 2 horas? A mí hace 10 años no me pagaban y me siguen sin pagar. Es como si es que al final, 10 años diciendo lo mismo. ¡Qué personaje! Ay, pues nada, Francisco, que lo he dicho, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo de oso para vosotros y toda la audiencia. Nos vemos prontito. Pues dentro de 3 o 4 semanas seguro que vienes por aquí otra vez. Seguro. Tenemos algunos temas pendientes muy interesantes. Sí. Y la semana que viene vamos a hablar de la peste. Ah, pues no me lo voy a perder. Y yo creo que nuestra audiencia tampoco. Es 20 de noviembre, ¿sabes? Elecciones y la peste. O sea, una combinación curiosa. Muy bien, para relajarse después de votar, ¿verdad? Pues qué mejor que escuchar el abrazo del oso y el tema de la peste negra, ¿no? Que es un tema histórico y muy interesante. Exacto. Pues un abrazo, Francisco. Un abrazo de oso. Don Luis, lo mismo digo. Un fuerte abrazo. Gracias por traernos a la echadora de cartas de Ronnie James Dio y compañía. Y todo un placer, como siempre. Igualmente. Y nada, gracias por repartir suerte también con las cartas. No han salido malas. No han salido malas, ni mucho menos. Nos vemos también pronto. La peste bien, ¿no? También te atrae el tema. ¿Eh? El tema de la peste te atrae también, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, ¿no? Infalible para el próximo domingo. La peste. Ahora, por ejemplo, que se está poniendo de moda, como no se puede fumar. En las discotecas, sí. En los pubs y tal, parece ser que la gente se queja de que huele mal. Y no apeste. Porque claro, que el olor de tabaco disfrazaba otros. Entonces, pues yo creo que si ya huele mal, pues que huela aún peor. Entonces, ¿para qué en estas discotecas, ¿sabe? Tan de campanillas que están ahora se está poniendo de moda el poner esencias. Sí. De azahar. Aromaterapia. Porras, hay que esencias de la peste negra. Total, ¿y alguien si no nos vamos a dar cuenta? Pero alguien me puede decir que el tabaco huele esencia bien. Bubónica que sí. Pescadito podrido, fenomenal. Esto es como debe ser. Que entonces vamos, que es una semana especialmente apestosa para toda nuestra audiencia. Eso os deseamos. Que, porque además, con mucho cariño. No, pero es que además es el buen augurio. Porque precisamente a los artistas, claro. A los actores, se dice mucha mierda. Mucha mierda para todos. Pues mucha mierda. Y mucha peste hasta la semana que. Hasta el domingo que viene. Mucha peste negra para todos. Y aguantarla, pues colgados con la pierna para abajo, pero sabiendo que. Sí. Que todo se acaba y que se sale de esta. Pues mucha mierda, Luis. Un abrazo fuerte. Igualmente para todos. Ay, Ángel, que nos vamos. No hemos dicho nada a Fernando, que está por aquí trabajando en la sombra. Voy a saludarle, por lo menos. Buenas noches, Fernando Moreno. Muy buenas noches, he estado hablando todas estas 2 horas muy profundamente y me lo he trabajado el programa de hoy después de tanto tiempo sin venir y he venido. Y está hablando tan profundamente que era tan grave el sonido que no se lo oía. Es tremendo. Pues nada, que gracias por el trabajo en la sombra, que hay que decirlo, que también está. Sí, de nada. Está peleándose con los cascos, haciendo que funcionen. Bueno, pues cada uno tiene su labor. Uno está en la, como decía antes Francisco, uno, el convidado de piedra se calla y da tabaco. Pues también aquí Fernando tiene su parte. Ángel, que se nos acaba la sintonía. Un abrazo fuerte. Otro muy grande para vosotros. Nos vemos el domingo apestando, ¿vale? Aquí estaremos. Un fuerte abrazo. Y nada, que a todos vosotros gracias por haber estado ahí, por seguirnos cada domingo en el abrazo del oso. Nos vemos en unas horas en iTunes, en iVoox, en Facebook y en todos estos sitios. Que seáis muy felices y que paséis buena semana. Y votad, por favor, votad. Pero bien. ¿Qué vais a votar, hombre? hombre, ¿qué vais a votar? Pero hombre, que no me había subido ya la música. Es que de verdad. ¿Qué votes? Ángel. ¿Ángel? Bueno, ya, que sí, que ya me voy, adiós.